Radio Villa Francia en el 107.9 FM para la comuna de Estación Central y por el www.radiovillafrancia.cl en la señal online. Bienvenidos y bienvenidas. Aquí comienza el matinal de Radio Villa Francia. Acompáñanos durante 3 horas en donde tendremos café y conversación gratis, noticias locales, nacionales e internacionales desde otro enfoque. Prepárate, que aquí comienza el matinal de Radio Villa Francia. Al final de este viaje la vida quedará, nuestro rastro invita. Y ya arrancamos en esta nueva edición del matinal de Radio Villa Francia en este hermoso día, martes 15 de diciembre, donde vamos a estar revisando, como siempre, todas las informaciones, profundizándolas y contextualizándolas, como siempre, al estilo de el matinal de Radio Villa Francia. Para ello, ya está con nosotros acá en el panel, para el día martes, Joaquín, a quien ya comienzo a saludar. ¿Cómo estás, Joaquín? Buenos días, Toño. Estoy por primera vez en este micrófono, así que espero que esté bien los niveles. Por supuesto, saludamos a todos los que nos escuchan ya comenzando esta segunda quincena de diciembre, en los últimos 15 días del año, 16 en realidad, porque son 31 esta segunda quincena, pero ya estamos acabando, podríamos decir, el 2015, y por supuesto estaremos durante este martes informando, contextualizando y opinando a través del matinal de Radio Villa Francia, el cual, por supuesto, aprovechamos también de recordar, puede escuchar las repeticiones, que son a las 6 de la tarde, todos los días, y también, por supuesto, a las 2 de la mañana del día siguiente, donde también está la versión de trasnoche del matinal de Radio Villa Francia, para quienes no puedan dormir, no puedan conciliar el sueño, o también, por supuesto, para que nos escuchan alrededor del mundo y tienen distintos usos horarios. Así que, por supuesto, mandamos un caluroso saludo a quien nos escucha a través de las tres versiones en vivo: repetición de la tarde y repetición de la madrugada. Hay, por supuesto, un día también de varias noticias, de harta información, sí que también, por supuesto, iremos comentando todo lo que esté ocurriendo en el matinal de Radio Villa Francia. Bueno, sigue la polémica respecto a cómo se va a financiar la primera etapa de la gratuidad, la educación, y bueno, está escuchando ahí a la gente de Vamos Chile, ex Alianza, o Chile Vamos. O Chile Vamos. Porque Vamos Chile creo que era el programa de Cristian García Huidobro. Sí, es que la vocera, que era la del PRI, acaba de decir, yo como vocera de Vamos Chile, era como, bueno, sí. Porque se supone que esta nueva conglomerado sumó a algunos más, entre ellos está la gente del PRI. Vamos a estar hablando de aquello, vamos a estar hablando del PRI y del PRO. Y del PRU en algún momento. De lo que fue ayer también la, ¿cómo se llama? Declaración que hizo, que prestó Marco Enrique Ominami a la Fiscalía. Recordemos que luego de mucho tiempo, finalmente declaró Marco Enrique Ominami en calidad de imputado. Eso es importante recalcar. En calidad de imputado. ¿Cómo se llama? Frente a la Fiscalía por el caso Soquimich, luego de esta emisión, son 33 boletas o facturas ideológicamente falsas que fueron entregadas por Christian Barner hacia Soquimich, particularmente este trato que había con Patricio Contese, gerente general en ese entonces de Soquimich, y que habrían ido a parar a la campaña de Marco Enríquez Ominami, por lo menos así lo aseveran algunos mail de intercambio en los que estaría. Ojo, que parece que la Fiscalía tiene más en términos de pruebas que esos mail. Y eso estaría complicando, pero faltaba todavía lo que era la declaración de Marco Enríquez Ominami, quien armó todo un, ¿cómo poder decirlo?, un despliegue en términos comunicacional bien interesante, cosa que ya había anunciado La Tercera previamente, en la cual la idea era distanciarse de lo que había sido, lo que había ocurrido con Jovino Noboa. Es importante la forma en cómo llega, cómo sale, lo que termina diciendo, el punto prensa, bueno, ahí demostrando un poco el manejo comunicacional que tiene Marco Enrico Minami, pero por lo menos toda la encuesta ayer a boca de urna o de sensaciones, como se dice. A boca de fiscalía. A boca de fiscalía. Daban que la mayoría de la persona, o sea, 8 de 10 no le creían a Marco Enrico Minami. Esa era un poco más o menos la sensación que había el día de ayer respecto a Meo, que, insisto, declaró frente a la fiscalía y que, la verdad, se limitó un poco a decir dos o tres cosas que son importantes. Uno, su buena disposición y que había entregado el antecedente, a diferencia más o menos de otro, por ejemplo, del propio Christian Barner, que es su ex jefe de campaña y brazo derecho, que, digámoslo, ha estado frente a la fiscalía, pero ha planteado su derecho a guardar silencio en dos ocasiones. Eso es lo que ha ocurrido con el caso de Christian Barner. Por eso la declaración de Meo es bastante importante, por lo menos lo era para la fiscalía. Y en el caso, el otro punto tiene que ver con, bueno, estaba a decir, yo estoy colaborando con la justicia y he traído más antecedentes inclusive. Eso según lo que dice Meo. Segundo, las diferencias marcándola de que él no ha hecho nada ilegal. Está todo dentro de la legalidad, según Marcos Enrique Minami. Y el tercer punto tiene que ver con salir jugando. Aprovechar las instancias para tratar de aunar fila, generar el tema de estirar el elástico, politizar esto y torear, por así decirlo, o provocar hacia Sebastián Piñera para lo que tiene que ver con el debate aquí y ahora. Entonces esto es como una pelea entre la derecha que me quiere joder a mí y a quienes nos están tocando, que el otro candidato posible, que es Sebastián Piñera, que también está involucrado, pero que no ha sido citado. Claro. Se fue la idea así como de generar un empate y en el caso peor la derecha también lo hace mal y esto también es un juego que un poco también lo que trataron de hacer su adherente en un también trabajo comunicacional que estaba planteado con antelación, esto de estoy con Marco diciendo que esto era un juego para bajar al candidato que estaba mejor rankeado y esto era todo una maquinaria de la derecha, una cosa que hemos visto un poco antes. Esto es un ardid, por así decirlo, de la derecha. Recibir plata al pinochetismo no lo es. Es complicado, pero ya ha sido la tónica dentro de la nueva mayoría. Lo hemos visto con gente que ha recibido plata de Sokimich. Recordemos que el caso de Giorgio Martelli se sabe que ya recibió plata de Sokimich. Está viendo cómo se sale de ahí, que fuera a parar la campaña de Michelle Bachelet. Y en el caso de Fulvio Rossi, que también está claro de que él pidió plata directamente, porque está reconociendo que pidió plata, pero no para él, sino para ayudar a tanto candidato bueno que anda por ahí que no sabía que estaba pidiendo plata. Eso es también llamativo. En esa encrucijada está Marco Enrico Minami, que insisto, si bien sigue siendo, o por lo menos vamos a ver las nuevas encuestas, pero seguía siendo el candidato mejor rankeado, el tema de las presidenciales, que no es nuevo, siempre ha estado bien rankeado, pero cuando llega el momento de las presidenciales, tiende a desinflarse un poco. Pero esto sin duda le va a afectar. Y ya le está afectando, pero ya a su paso por fiscalía, que más encima no se entendió mucho. Porque en un momento pensaron que, o sea, se entendía como que había gente atacándolo en vez de apoyándolo. Porque como que se le tiró encima. Y no, era que él era este y querían besarlo porque él era Marco. No, de hecho se veía en la imagen se veía la defensiva incluso, sí. Entonces se parecía como casi... Se le tiró una señora así como que le empezó a dar besos y era como muy, muy... Igual era extraño. Sí. Porque entró escondido como un pasillo, no es que entró por la puerta así como la fiscalía, estaban los periodistas esperando y todo el tema y aparece esta gente así como con banderas y como era todo tan rápido, tan las banderas al revés, entonces como que no se entendía mucho qué decía... Y todos pensaron así como, lo están funando, y no, lo están apoyando, venían con él. Ah, bueno, es lo que empezó ayer en términos de fiscalía. Aprovecho a saludar a Amanda Guillar, está sentada acá con nosotros. ¿Cómo estás, Amanda? Muy bien. Buenos días a todos los auditores de Radio Villa Francia. Nos encontramos aquí en un día martes, algo que... Yo nunca había venido un día martes antes, estaba los días miércoles, así que ahora estoy ya en los días martes, por cambio la rulo. ¿Por qué mencionar que el Mesías ha llegado? más que repetir lo mismo que se ha dicho acá, que no podéis estar hablando de que hay los cambios, las transformaciones en Chile, y que los ricos acá y que los ricos allá, que el discurso que constantemente tira Meo en sus campañas, que no puede ser que un puñado de tipos acumulen toda la riqueza de Chile y que los recursos y todo el tema, y le estás pidiendo plata a Soquimich, a Ponce Leroux. Es una empresa privatizada del Estado, un despojo del Estado. Uh-huh. Claro. Que prestó logística para la dictadura, no olvidemos. Además, esa parte que es muy importante. Esencial, diría yo. Sí, no olvidemos esa parte que, insisto, que es muy importante, que tiene que ver con la logística. Sobre todo el día de hoy que, bueno, está hoy día a las 12, la homenaje a Reinalda Pereira. 29 años, 5 meses de embarazo, asesinada por la dictadura, de una manera bastante cruel. Por lo demás, su caso es bien emblemático. Bueno, de esto estamos hablando, de este tipo de ayuda. No estamos hablando de una empresa que hoy, mira, le ganó a otra y se aprovechó de ciertas condiciones. No, estamos hablando de empresas que se enriquecieron con la sangre de personas. Uh-huh. El caso de Soquimich, que prestó cabañas para que fueran mujeres torturadas. Esto lo hemos conversado aquí en reiteradas ocasiones. No relativicemos esto. No simplifiquemos esto, porque es bastante grave el hecho. Sobre todo cuando hay gente que intenta darle cierto tinte de izquierda a esto. Sobre todo cuando se empiezan a ocupar figuras importantes, no solamente en Chile, sino a nivel, me atrevería a decir, latinoamericano, como el caso de Miguel Enríquez. Utilizando una ventaja de pensamiento monárquico en términos de que hoy tengo sangre real. No, pues hablemos en serio, porque hemos dejado que esto cada vez vaya más y más lejos. Y me parece que el tema de Meo tiene toda la legitimidad del mundo de ser candidato presidencial. Tanto como la tiene Piñera. O sea, gente que es capaz de hacer un montón de cosas para ser candidato presidencial y tiene toda la legitimidad del mundo, pero no podemos dejar que se pasen a tocar los muertos así como así. Y no podemos dejar que se ocupen, no solamente figuras porque son fetiches, sino porque han sido bastiones de resistencia, así de tan fácil. Y debería también castigarse de manera fuerte en términos éticos y morales a la gente que se ha prestado para este juego. Y lo digo abiertamente, particularmente a la gente de Demetrio Hernández, a Esemir, que ha prestado y que ha, ¿cómo decirlo?, ha jugado como moneda de cambio una bandera que no solamente representó la resistencia, sino que ha representado la resistencia moral a mucha gente que no se ha vendido y que no ha estado con moneda de cambio para juegos electorales constantemente. Me parece grave. En lo personal, lo he dicho siempre acá, Meo, insisto, una persona simpática, una persona que ha logrado posicionar un juego y que me parece que es el legítimo candidato presidencial, pero no podemos dejar que juegue así con un montón de cosas. En mi opinión, y a mí me parece bastante, bastante fuerte que hayamos permitido esto, o que se haya permitido, lo personal siempre he sido crítico respecto a eso, de esa ambigüedad del oportunismo constante que está en cierta izquierda y que después se hace la tonta cuando genera este relativismo que después dice por qué no nos creen o por qué ocurre esto o por qué la juventud ha perdido y ahora tiene ciertos códigos de lealtad. Bueno, porque permitimos que eso ocurriera. Entonces, ese tema a mí, en lo personal, me parece extremadamente grave. No, yo comparto tu posición. Yo creo que el problema no es que Meo sea candidato. Probablemente el mismo argumento que dio su secretario del PRO de que todos lo hacían, por lo tanto nosotros también teníamos que hacerlo, probablemente dentro de esa lógica tenga razón, pues. Y si es que los que les gusta el juego electoral tienen que ponerse en esa lógica. El problema justamente es que él ocupa un imaginario, un ideario colgado de la figura de su padre para decir que es algo que... Ojo, no es. Disculpa, su padre es Carlos Ominami. También, ese es el hecho también. Acá lo hemos dicho varias veces, sí. Que acá la biología no te lleva a genes, nosotros no somos genetistas creyentes de que acá... Y monárquicos, discúlpame, claro. De creer esta linaje de sangre y todas esas vainas, ¿no? Claro, y de que el gen de la revolución se transmite de forma biológica, ni nada por el estilo, pues entonces, efectivamente... Ese tipo de weas para la guerra de la galaxia, George Lucas y te la compro. Y Corea del Norte. No olvidemos. Entonces ese es justamente el tema, pues él te vende que es revolucionario y te vende que es de izquierda cuando en realidad simplemente es liberal. Uh-huh. Uno lo que ve es que justamente está dentro de estas tónicas liberales. De hecho, no olvidemos de que en la primera candidatura presidencial él no proponía, como ahora está diciendo, que hay que proponer nacionalizar el cobre. Lo que proponía era privatizar Codelco. Uh-huh. Ese es el tipo de ideas que tiene Meo. Son respetables dentro de, como todas las ideas que pueden ser respetables, y yo no las comparto ni medianamente. Pero justamente eso es un simple candidato más a la presidencia en el simple sistema en que estamos viviendo en este momento, y no representa nada más. Y todos los guiños que utiliza, podríamos decir, respecto a su padre biológico, son justamente para dar la impresión de que es otra cosa. Y obviamente molesta y da rabia quienes lo apoyan también, ocupen esas banderas. Yo, afortunadamente, fue por lo menos, creo que un gesto mínimo de decencia, es que no encontré esas banderas afuera de la fiscalía defendiéndolo. Pero me lo esperaba casi. Sí, yo la verdad. Yo lo primero que fue a ver la foto. Y terminaba diciendo, no, por favor. Es que igual lo brutal de esto es que muchas de esas mismas personas que están apoyándolo, por ejemplo, del MIR de Demetrio, gente que fue torturada, que estuvo presa, o que tiene muchos muertos. Yo, eso... O sea, hay gente de ahí que sí, no es mucha, ojo, pero hay gente más joven que probablemente no entiende y que tiene una historia potente, real. También tengo claro de que no es toda esa gente, en términos de que algunos han estado bastante molestos por lo mismo. Sí, eso hay que decirlo. Yo creo que, insisto, es legítimo, más allá de la historia de cada uno que pueda apoyar o no apoyar a alguien. Es legítimo. Uno tiene el derecho de hacer eso. Tiene el derecho de equivocarse, el derecho de acertar, el derecho de elegir. Mira, ¿sabes qué? Yo creo que llegué a la conclusión que esta persona a mí me representa, por tanto quiero votar por ella. Claro. Yo creo que eso es legítimo. Y siempre uno debe defender la posición del otro, su libertad para poder decidir. Pero estoy hablando de un tema que es colectivo. De una historia que es mucho más grande que uno. Y ahí, discúlpame, pues las banderas no pueden ser. Cuando a claras luces no hay ninguna relación lineal coherente en términos políticos que diga que puede ser utilizado para eso. No hay ninguna. Nombre B, una sola, y no hay ninguna. ¿Qué dijo? No, güey, pues, güey. Entonces, a la hora, el día que el hijo de Bautista Van Chowen o el hijo de quién, de no sé, por Luciano, o cualquiera de los grandes próceres del MIR, no sé, por los nietos de Enrique Sepúlveda, weón, ¿cachai? Quieran, tenemos que apoyar. No, pues, weón, no jodas. Enrique Sepúlveda, que fue el primer secretario general del MIR, por si acaso. Entonces, ese tipo de lógica es la que intrínsecamente está puesta acá. Y hay que transparentarla, decir que, bueno, que es lo que se da. Ahora, tomando el caso puntual de Marco Enrique Ominami no ha hecho algo muy distinto que el resto, y en eso tiene razón. O sea, ahora, lo que pasa es que acá está emparentado. ¿Y cuál es lo grave de Marco Enrique Ominami? Primero, que acusa de malas prácticas de algo que él hace. Pero eso no lo hemos visto antes, en todo caso. No es distinto. Ejemplo, no, Velasco. Claro, no nos estamos desayunando, ni estamos rasgando vestiduras, porque él se metió a una institucionalidad, una forma de hacer política, que él dijo que estaba en contra de hacerla. Pero se metió, ya. Ok. Y él ha dicho, yo me metí en esta institucionalidad, armé un partido, armé este, hice todo lo contrario que debería haber hecho, pero lo hice para pelear dentro de estas reglas del juego. Ese ha sido el concepto que él ha ocupado. Estas reglas del juego, las cuales yo me he sometido y he peleado lo más limpiamente junto con contra otro. Ok. Quiero que le volvemos a criticar. Le criticamos este halo que deja entrever y que ha empezado a ocupar, que tiene que ver con el tema de ser de izquierda. Y que aquí van a empezar con el relativismo de que existen las izquierdas y que la izquierda no es una cosa monolítica y todo. Ya. Todo lo que queráis. Pero no entonces empiece a tomar banderas que no son tuyas. Y en el caso de la utilización de la figura de Miguel Enrique, es burda. Y da asco. Ese es el tema. Todo lo demás, todo bien. Todo lo demás, todo bien. Pero no. No hay nada en que se parezca. Salvo esta relación biológica. ¿Y tú te vas a encontrar con alguien que va a defender eso? En serio, yo escucho a alguien decir eso y lo meto al psiquiatra. O sea, es un tipo de locura. Pues si no es Luke Skywalker, pues, weón. Volvemos a esta claro, cosa. No son Jedi. Sí. La dirección del Mir no eran los Jedi. Eso que lo tengas claro. Yo creo que hay gente que se chaló. O gente que la verdad, insisto, creo que tiene que ver con el oportunismo, básicamente. Yo creo que es principalmente eso. Oportunismo. O que haya gente por ahí. Sí, recibimos plata de Shokimichi, ¿qué? No, eso fue. Estamos hablando de Lagos. ¿Cómo se llama Camilo Lagos? Sí, que es de Maipú. Sí, vicepresidente del PRO. Exactamente, no fue una cosa así impresionante. A mí lo que me impresiona no es que lo diga. A mí me impresiona en el contexto en que lo dijo. Ahí estamos hablando de no solamente del relativismo, del carerrajismo que hay. Totalmente. O sea, estamos hablando de que había un conversatorio que tenía que ver con los 50 años del MIR. 50 años del MIR. El uh-huh. tipo llega a decir así, recibimos plata de Shokimichi, ¿qué? Bueno. Todos lo hacían. Esa es su ahora yo no sé uh-huh. qué cresta hacía el resto que estaba ahí presente, bueno, que no hizo nada más, pero bueno, en fin, son cosas discutibles. Está hablando de Shokimichi, ¿cachai? Está hablando de Shokimichi. Estamos hablando de Fonapen. Estamos hablando de Ponce Lerú, estamos hablando de la élite del pinochetismo. Ni siquiera el pinochetismo que se enriqueció, sino el pinochetismo que fomentó el pinochetismo. ¿Cachai? O sea, claro, no es Lux y Angelini. Son un cabro chico al lado de esto. Estamos hablando de locos que pasaron barcos para tirar gente. Si no estamos hablando de cualquiera. Si ese es el tema que molesta. Yo creo que la culpa no es del chancho, sino el que le da la flecha. O sea, así siempre ha sido la cosa. Entonces, es un tema, po. Es un tema. Y en ese sentido, no sé, po. Está bien, se puede hablar de todo lo bonito, de cambiar el duopolio, asociado con el duopolio. Es chistoso también. ¿Ah? Que la gente, no sé, yo no entiendo esa parte del PRO, que no, que la nueva mayoría y todo el cuento, y se la ha pasado todo este tiempo negociando con la nueva mayoría. De hecho, negoció con Osvaldo Andrade. De hecho, negoció no criticar a Bachelet con Osvaldo Andrade. Eso se sabe hace rato. Lo ha reconocido el propio Marco Enrique Minami. De hecho, en un consejo político, no me acuerdo qué figura tenía, pero era un carácter resolutivo del PRO, se decidió apoyar para vencer a la derecha, se decidió apoyar a los candidatos, o sea, hacer como lucha conjunta con los candidatos de alcalde y concejal de la nueva mayoría. Uh-huh. Así, sin ningún problema, uh-huh. Hablan de duopolio después, antes, durante, pero hacen ese tipo de pacto justamente ante la supuesta amenaza de un enemigo mayor. Esa es la política que tienen, uh-huh. No es otra. Entonces, el problema es claro, es que venden simulacro y obviamente el problema es también que hay gente que le compra los simulacros. Uh-huh. Que yo creo que ahí está lo grave, pero obviamente eso también es una falta de formación política y un montón de cosas. O sea, lo mismo también del Demetrio. Hay mucho cabro que siente que está en ese otro MIR, po, ese MIR que ha conocido a través de la historia. Uh-huh. Y después se da cuenta probablemente que está en otro cuento, pero también hay muchos que les pasa eso también. Po. Sí, po. Si las banderas representan algo o te representan algo que uno conoce, uh-huh. Y se va para allá, pues. Y claro, y aparte, ¿qué? Y aparte cuando, no sé, tú, me imagino adolescente queriendo conocer, a uno no le presentan todo el espectro político que existe en Chile para ver dónde quiero ir a militar. Uno va descubriendo nomás, po. De hecho. Y obviamente lo que tiene más bandera es lo que más llama la atención y seguramente, o sea, es más fácil que te vayas para allá, po. Exactamente. Bueno, a propósito también de todo este carerrajismo, no sé si vieron ayer que revivió alguien dentro de los muertos o de los mudos. A esta altura ya nos sorprenden muchas cosas. Fulvio Rossi. Sí, pues bueno, lo comentamos ayer un poco. Volvió Fulvio Rossi. Otro más. Otro más. Otro más. Volvió Reloaded, eso sí. Ah, que la derecha no deja que avancemos. No, pues. Ya, pues. En serio, paremos la mano. Tanto relajo, gente peleando por tonteras, weón, y ha permitido, bueno, por algo algunos lo financian para que hagan esa pega, po. Permitió tremendamente cosas. Mira, estoy leyendo acá a propósito de lo que comentaba Reinalda Pereira. Reinalda Pereira tenía 29 años y 5 meses de embarazo. Fue detenida por la DINA en 1966 y era militante comunista. Llevada hasta el cuartel Simón Bolívar y golpeada y torturada a pesar de sus 5 meses de embarazo. Fue golpeada y torturada hasta la muerte. Reinalda fue asistida por la teniente Gladys Calderón, quien se aseguró que no quedara viva inyectándole cianuro a la vena. De esa dictadura hablamos. De eso hablamos. No hablamos de la dictadura que solamente privatizó. Estamos hablando que, para hacer eso, hizo todo esto. Exactamente. No relativicemos el tema, seamos un poquito más... A mí siempre me ha molestado esta cosa y que haya un cuento y que se le permita ir al cementerio tan fácil, está bien. Pero como acto político, no. Entonces, me parece too much, po. Siempre me pareció grave, me pareció... Pero bueno, el oportunismo siempre ha estado ahí a la vuelta de la esquina. Exactamente, ¿no? Y también eso de separar las cosas, así como esa típica postura, ¿no? Es que las transformaciones económicas son otra cosa respecto al terror que se generó durante la dictadura. El terror que se generó justamente fue para hacer esas transformaciones económicas. Exacto. Lo uno no está sin lo otro. Y por eso es que uno ve estas figuras como Ponce Lerú, como los Fonapen, que se vieron enriquecidos también justamente por esto, los Mate. Que se ven enriquecidos por este proceso porque ellos correspondieron a esos dos elementos, po. A realizar, podríamos decir, a ser los garantes civiles de esta política del terror, a la vez que también fueron los garantes, podríamos decir, económicos de estas transformaciones y estas privatizaciones. Ponce Lerú fue director de la CONAF, al momento de todas las, podríamos decir, de toda esta política de sembradíos, porque no son bosques de, podríamos decir, de sembradíos de pino y eucalipto. Toda esta política, podríamos decir, fue llevada por Ponce Lerú. Claro. Entonces, justamente eso, uno no puede separar las cosas y esa típica postura así media concertacionista liberal de no, bueno, igual los cambios económicos fueron importantes, modernizaron, claro, el país. La usurpación, etcétera. La contrarreforma. Bueno, eso fue a costa de muerte. Sí. Discúlpenme, pero esa cosa no se podría haber hecho de otro modo. Yo creo que ahí Naomi Klein lo explica bastante bien, ahí la doctrina del shock. Eso no se podría haber hecho de otro modo. Es que no había posibilidad de hacerlo de otro modo. Exactamente. Y lo sabían bien, por algo hicieron lo que hicieron. Sí, por algo prestan sus terrenos para. Exactamente. Porque están de acuerdo con lo que se está haciendo. Así es. Sí, que para que quede claro, porque a mí, no sé, me molesta esa como postura así... como doble, así como si la dictadura tuviese distintos elementos, los cuales unos pueden ser rescatables y otros no. Discúlpeme, eso es una totalidad. No es una cosa que uno puede decir, no, esto es bueno y esto es malo. No, es todo un proyecto que justamente se basa a través de una política de la muerte y una política del terror. Así es. Así que, bueno, vamos a ir viendo las filtraciones, porque salió diciendo también Marco Enrique Minami... la salida de lo que es la fiscalía, de que él había pedido que fuera público. Es llamativo eso, porque sabe que se va a hacer público en algún momento su declaración. Y ahí vamos a ver, insistimos, él está en calidad de imputado respecto a el caso de las 33 boletas ideológicamente falsas. giradas por Christian Werner, que era su brazo derecho, era su jefe de campaña. Y estamos hablando de cerca de 300 y tantos millones de pesos. Wow. Y ahí está, si no me equivoco, Catherine Bishop, que era la secretaria de Patricio Contes, quien en un momento, en este intercambio de mail, dice, bueno, este día fue conversado con don Marcos. Bueno, este mail que intercambia con Christian Werner. Que fue lo que le terminó arrastrando de lleno al caso Sogimich. Porque todo el rato fue, él es mi amigo, bueno, él hacía sus cosas, yo lo conocía, un tipo buenísimo en términos de televisión, trabajamos muchas cosas y todo lo demás, pero no está involucrado. Y acá en los mails queda involucrado. Exactamente. No, o sea, que también ese cambio no le están pasando a Christian Werner porque era Christian Werner, sino porque era el jefe de campaña de Marco Enrique Ominami. Y esos cambios de postura también son condenados, por mucho que él ahora se las dé de que no, él siempre va con la verdad por delante, publique mi declaración en fiscalía porque yo soy un hombre pro. Discúlpenme, pero lo negaron durante un buen tiempo todo esto. Lo negaron así, lo ningunearon. Y lo segundo, que me parece que es vergonzosísimo, lo hemos dicho varias veces por acá, es que acá no, por lo menos a mí, así en términos personales, no me interesa si esto es legal o ilegal. Yo creo que ahí uh-huh. no está el tema. O sea, si es que él sale absuelto en el tema de las boletas porque las boletas están bien hechas o no sé, porque hay algún tipo de argucia que funciona. A mí lo que me interesa y lo que me parece importante es que él está ya reconociendo de que él justamente le fue a pedir plata a Sogimich. Le fui a pedir el plata a Sogimich, en donde por un lado está justamente todo lo que hemos hablado hasta este momento respecto al apoyo, podríamos decir, a la participación en la dictadura cívico-militar de Ponce de Leroux y de Sogimich. Y por otro lado, que también es importante, es justamente el tema de los intereses que se venden a través de estos negocios. Y lo hemos visto con el caso de la ley de pesca, la ley de Longhi-Angelini, es un muy buen ejemplo de cómo justamente estos apoyos de campaña pueden darte finalmente un voto a favor, un voto en contra, dependiendo de la ocasión. Y en este caso era lo mismo. O sea, esa conversación supuestamente que Marco Enrique Ominami fue a Sogimich diciéndole que lo iba a expropiar amablemente y después le pasan plata. Uh-huh. Es algo que, por supuesto, ninguna persona razonable puede llegar a creer. Leo algunas cosas. Bueno, dice, todos los delincuentes van con apoyo a tribunales, no es nuevo, ¿sí? Dice el Rula, Pablo Benavides, dice, la única razón con el Mira es que es el hijo de... O sea, tenemos que creer en el linaje, volvemos al medioevo. Acá Carolina Vergara, una cosa que hemos hablado varias veces acá, teníamos tanto miedo, dice ella, y tanta rabia que nunca nos dimos cuenta que el terror no era solo maldad, también avaricia. Exacto. Uh-huh. Duncan Rosales dice, lo mismo ocurre cuando se separa colusiones y estafa del modelo económico, pintándolas como aberraciones del sistema, arreglable. Sabemos que no es así, son parte de... Gerardo Benavides dice, ¿soy yo o son ustedes en ambas plataformas? Se me entrecorta la señal. Buen día. Hasta el momento era el primero que señala eso, Gerardo Benavides. Igual Talca, internet. Bueno. Ni siquiera es Talca, porque está en la corporación en no sé dónde. Así que probablemente sea él. Puede ser. Un internet de corporación, uh-huh. Claramente él. Uh-huh. Discúlpeme. Eres tú, no soy yo. Eso es lo que podemos decir en intentar todo el cuento. Volvemos al punto, yo insisto, Meo tiene toda la legitimidad de ser candidato presidencial, como tanto otro lo ha sido, y lo seguirán siendo, pero hay temas que no, hay temas que no. Exactamente. Temas que no se pueden permitir nomás. Oye, ¿nos podemos quedar un segundito más en tribunales o no? Bueno, si porque quiere hablar don... Aprovechar de contar de que... Don Joaquín Honorato, ¿qué es en tribunales? A las 9, o sea, hace una hora y algo, comenzó el juicio preparatorio del caso Tsunami, a propósito. Ahí Pablo Badenier, Carmen Fernández. Me acordé del almirante. Otro. Está el director del Choa, está siendo imputado, él mencionaba la otra vez. Pero sí que se viene, parece interesante y fuerte el juicio. Esta es la parte preparatoria, pero se proyecta de que el juicio va a durar aproximadamente unos 50 días. Uh-huh. Y parece que va a ser hecho muy hábilmente en el mes de enero para que tenga el menos brillo posible como juicio. Así que... Entre otras cosas que estaremos revisando, por ejemplo, que tiene que ver también con la lo que sale a decir el gobierno respecto al tema del cargamento cocaína. Está bien llamativo la tesis hasta el momento que tiene el gobierno, particularmente que se lo metieron en el Ministerio de Defensa. Sí, nos cargaron. Es que yo me pregunto cómo un cargamento de carácter militar. Es que eso es lo más gracioso. Te lo abren y te lo cierran en otro país. De hecho, yo prefiero, no sé, como así, si es que estamos hablando de temas de seguridad nacional, prefiero decir, ¿sabes que la cocaína es nuestra? Traficamos cocaína. Es mucho más grave, de hecho, la otra tesis. Es mucho más grave, o sea. Nos cargaron. Claro, y nos robaron las armas, de paso. Así, los otros países nos robaron las armas, las sabotearon. Para desocupar el espacio del camión. Para hacerlo rendir. Es que a mí me parece, pero realmente vergonzoso, así que estén sosteniendo. De que le abren los cargamentos que se supone vienen con armas, que se supone que tienen que tener todas las medidas de seguridad, y te dicen, no, es que no abrieron, nos pusieron droga, pero no, si no es tanto drama. Es drama, pues. Se supone que se están hablando de seguridad de los países. Además, están culpando al país vecino. Yo creo que también ahí igual es meterse en un tete mayor. Sí, pues. O sea, lo que están haciendo es culpar a Perú, que en el puerto del Callao se hizo esto. Me y parece aunque, que claro, y aunque fuera así, obviamente ahí hay una venia de los transportistas, po. Exactamente. O sea, es un negocio. La droga es un negocio. No pasa así como, oh, yo voy andando en auto cruzando la frontera y llega una mula y me pega por abajo unos paquetes de droga y yo sigo mi camino. No pasa eso, po. Son negocios. Exactamente. Entonces, no, a mí me parece que la explicación que están dando es realmente pobre, es muy pobre. Habla de que realmente acá no hay ningún tipo de medida de seguridad, ni uno supondría que deberían haber oficiales de algún tipo de Fuerza de Armada. Hecho, a mí hay una parte que no me queda clara, y que leí la versión dada por Gómez, ministro de Defensa, y la declaración del comunicado oficial de la FAMAE, las Fábricas y Maestranzas del Ejército de Chile. Porque hay parte del relato que no coincide. Dice, en relación a la información divulgada en el diario de Clín en su versión online del día 13 de diciembre de 2015, refiriéndose a la incautación de sustancia ilícita en un contenedor que transportaba en su interior motores del Ejército de Chile enviado por FAMAE a Suiza para su reparación, se informa lo siguiente. Esta es la declaración de FAMAE. 1. La carga de FAMAE fue entregada a la dependencia de Talagante, una empresa externa contratada por el embalaje, sello y transporte hasta el puerto de Valparaíso. En dicho puerto, la carga fue consolidada y transportada bajo nombre y responsabilidad del operador de transporte mandatado por la empresa suiza Roach, que es Roach Defense, para su traslado de Valparaíso hasta el destino final en Basilea. Ok. Estamos, entre comillas, bien. Porque aquí dice, no es culpa de nosotros contratamos a alguien y tienen que hacerse responsable nomás. Bueno. Claro. Ya. En el puerto de Basilea fue hallada sustancia ilícita en el mismo contenedor que transportaba la carga de FAMAE debidamente sellada, no así en el interior del embalaje de los motores. Que es un poco la precisión que sale a hacer porque algunos empezaron a titular de que habían sido encontrados en estas piezas que iban de reparación. De hecho, nosotros, revisando un poco los antecedentes, apuntamos al tema de los containers, precisamente porque ahí se habría dado. Llama la atención porque habla de Puerto Basilea y, según tenemos entendido y según está el itinerario, esto habría sido de la siguiente manera. Sale del puerto de Valparaíso, pasa por Callao, Perú y llega y hasta Holanda. El puerto de Rotterdam, en Holanda. De ahí, por vía terrestre, había llegado hasta Basilea, donde habría sido interceptado por la policía suiza. Porque Suiza no tiene puertos. Ya. ¿Por qué habla de puerto de Basilea en la declaración de FAMAE? ¿Por qué quiero decir esto? Esto es sumamente importante. Cuando llega a puertos, por si acaso, para si no lo saben ustedes, se revisan las cargas. Y lo principal que se revisa son los sellos, porque ahora sale diciendo tanto el ministro Gómez, ministro de Defensa, como la propia FAMAE, que el tema de los sellos estaban rotos. Un poco más o menos parte de la declaración. Se dieron cuenta que los sellos estaban rotos. ¿Cómo llega al puerto de Rotterdam, en Holanda, dándose cuenta y no notificando inmediatamente de que los sellos estaban rotos? Porque se supone que del puerto de Holanda, el puerto de Rotterdam en Holanda, es transportado vía terrestre el cargamento. Momento en cual la policía suiza detiene la carga, la revisa y encuentra el cargamento cocaína. Pero acá, insisto, vuelvo a leer, se habla de que en el puerto de Basilea fue hallada la sustancia ilícita en el mismo contenedor que transportaba la carga FAMAE debidamente sellada, no así en el interior del embalaje y los motores. ¿En serio? Ah. Por eso vuelvo a insistir, hay cosas del relato que no coinciden. Uh-huh. Es que es distinto decir llegó hasta el puerto de Basilea. Llegó hasta el puerto de Basilea y ahí descubrimos, llegó la policía y detuvo todo esto. Llegó al puerto de Rotterdam, fue vía terrestre hasta Basilea y ahí la policía lo incauta. Ahí te diste cuenta que estaba el tema sellado al tiro. Y eso tiene una recepción, eso tiene un chequeo en los puertos. No es que llegue cualquier cosa y punto. Claro, salvo que haya un tratado muy importante de confidencialidad. Y que sea como una especie de puerto, no sé, pues como la lógica de puerto sin soberanía de Bolivia, ¿cachai? Como lo que se propone, como esa idea de que en realidad nosotros ni siquiera vamos a ver qué tienen, pero supuestamente en ese mismo caso estaría encargado la misma autoridad en la descarga del puerto, sea otro país, que se encargue justamente de cerciorarse que los sellos están. O sea, cuando un container toca tierra y se transporta un camión, tiene que haber una revisión minuciosa, porque además no hay forma de entender, o sea, no hay forma de asegurar de que ese container durante su trayecto, durante, podríamos decir, los países de la Comunidad Europea, Suiza no es parte de la Comunidad Europea, pero por lo menos en su trayecto por los países de la Comunidad Europea, perfectamente se podría adulterar ese container y entregar, no sé, por ejemplo, si tuviese drogas, como en este caso, repartir la droga, podríamos decir, en Europa, en la Comunidad Europea. Por lo tanto, obviamente tiene que haber un tipo de revisión. Esta revisión, además, obviamente se revisan los sellos. O sea, la primera función que tiene que tener para que un camión sea llevado de un lugar a otro es que los sellos correspondan a los sellos originales. O si no, cualquier parte del proceso debería imputarse y dejarse en revisión en donde se encuentra. Solamente para precisar, Basilea sí tiene puerto. Tiene puerto fluvial. Ah, claro. Que de una extensión mucho más pequeña que lo que habitualmente conocemos, pero tiene puerto. Y que es uno de los últimos puertos fluviales que recorre el Rin. Perfecto. Para que quede bastante claro. Pero ese son más o menos... Pero se fue por tierra, este. O sea, parte del relato, que te veo principal, porque recordemos que The Clinic extrae la información de la causa de la policía suiza. Es de ahí donde saca la información. Y después confirma y sabe que está la querella interpuesta ante Matalagante, la ha puesto el propio FAMAI, que termina reconociendo, efectivamente esto ocurrió, estamos investigándolo. Y cuando, bueno, se destapa esto, en la madrugada del 14, pero esto, cuando se hizo la publicación del día 13, es que lo que pasa fue como en la medianoche. Esto se supo ya recién ayer, yo lo había leído en la madrugada del día 14, o sea, de ayer. Y bueno, también lo consignamos y empezamos a revisar varias cosas que están llamativas. Entre eso, ojo, también está el tema de la querella y ahí también hay un tema bien detallado que generalmente no se lee porque son documentos y todo lo demás. La gente se tiende a quedar con un poco la noticia en sí. Y ahí, insisto, hay ciertas cosas que llaman la atención respecto a cuál fue el real itinerario de este cargamento. Pero bueno, démosle a la tesis, en términos de que andamos buena onda, la tesis de que cargaron al ejército. Es, o sea, este era un cargamento del ejército y se lo cargaron. ¿Está a la mano entonces? es bien llamativo. O sea, cuando vayan a recuperar, o sea, vayan a reparar armas, es cosa ir a robárselas, pues. Obvio, pues si los sellos son violables, pues. Exactamente. Si no hay, si están de hecho, acá también es otra cosa interesante. Acá externalizaron los procesos. Y a nadie le importa. O sea, ¿cómo están externalizando procesos que se supone que son... lo único que te aseguran es que lo único no privatizable es la seguridad nacional. Y acá te privatizaron un proceso vinculado a la seguridad nacional. Y dijeron, ¿sabes qué? Nosotros en Talagante... En Talagante, ni siquiera en Valparaíso, ni siquiera así, no sé, en Callao. En Talagante nosotros nos desentendimos de la carga. Ese es un poco lo que dicen. Exactamente. Si la entregamos a la otra empresa, Roche Defense, y nosotros ahí a nada. Chao, se acabó. Entonces uno le parece pero absolutamente vergonzoso, supone que estos que hablan de seguridad nacional, y uno se está dando cuenta con todos los procesos, si uno le suma el tema del Milico Gate, que en realidad ni siquiera están ni ahí con la seguridad del país, no. Que en realidad simplemente en el negocio. Punto 2 del La declaración de FAMAE dice lo siguiente. En el puerto de Basilea fue hallada sustancia ilícita en el mismo contenedor que transportaba la carga FAMAE, debidamente sellada. No así en el interior del embalaje de los motores. Ahí vuelve a estar raro porque se dice una cosa distinta en la declaración que dice Gómez. Insisto, creo que hagamos un tema un poquito y luego fino, va a leer todo para que reparemos dónde están, por así decir, las contradicciones. Punto 3. Sin perjuicio de lo anterior y tras tomar conocimiento de lo ocurrido, FAMAE presentó una querella criminal ante el Ministerio Público por infracción a la ley 20.000, o sea, la ley de droga, con la finalidad de aclarar los hechos y determinar los responsables. Además, se enviaron todos los antecedentes al Consejo de Defensa del Estado para que se resuelva si se hace parte del proceso. 4. Paralelamente, instruyó una investigación sumaria administrativa para verificar los procedimientos adoptados en la entrega de la carga a las empresas responsables de embalaje y transporte respondan a las normas establecidas. 5. FAMAE rechaza enérgicamente este acto delictivo al que es vinculado, razón por la cual reitera su compromiso de cooperar activamente con la investigación que lleva adelante el Ministerio Público con el fin de determinar cuanto antes las responsabilidades que caben en estos hechos. Ya. Tenemos un container, punto 2. Tenemos un container, dentro están los repuestos del embalaje de los motores, ¿cierto? Que van a reparación. En el puerto de Basilea fue hallada la sustancia ilícita, según la declaración de FAMAE, emitida el día de ayer. En el mismo contenedor, estoy leyendo textual, en el mismo contenedor que transportaba la carga de FAMAE, debidamente sellada. Ya, la carga de FAMAE debidamente sellada. No así en el interior del embalaje de los motores. ¿Y los motores de quién eran? De la FAMAE. Estoy leyendo textual. En el puerto de Basilea fue hallada sustancia ilícita en el mismo contenedor que transportaba la carga de FAMAE, debidamente sellada, coma. No así en el interior del embalaje de los motores. Disculpa, ¿qué es lo que no estaba debidamente sellado entonces? ¿Cuáles eran los sellos que estaban rotos? ¿Los motores? ¿El container? Es muy raro, porque dice es que muy ambiguo, precisamente. O sea, dice que la carga de la FAMAE estaba debidamente sellada, uh-huh. Pero los motores, los embalajes de los motores no estaban sellados. Uh-huh. Pero ¿y de quién son los motores? Eso es lo que yo me pregunto. De FAMAE. Pero ¿y por qué dice que la carga estaba debidamente sellada? Aquí, ¿cuál es lo llamativo? Es que Gómez dice lo contrario. Dice que el container estaba en los sellos, pero los motores no tenían ningún problema. Es distinto al comunicado del FAMAE. Es distinto. Por eso llama la atención esto, coma, no así en el interior de los embalajes de los motores. Como está todo debidamente sellado, lo que dice previo a eso, la carga de FAMAE debidamente sellada, coma, no así en el interior de los embalajes de los motores. Entonces iban en los motores. Esto es muy freak. Pero después salen diciendo que no, que estaba en el container, pero nada tenían que ver los motores. Esa es la versión del ministro de Defensa, con los antecedentes que le dio FAMAE. Aquí hay alguien mintiendo. O en su defensa puede ser que los milicos no saben redactar. También. Así digo. Es una probabilidad. Digo porque también está esa posibilidad y probablemente es lo que van a decir. Bueno, no sabemos hablar ni escribir. Que somos milicos, po. Exactamente. No, pero acá, además que se está hablando que está debidamente sellado el container, pero encontramos cocaína. Uh-huh. A mí me parece que entonces eso no quiere decir que salió de Chile, po. Exactamente, po. Ese es el tema. Significa que salió de Chile, o sea, uh-huh. En algún punto se hizo eso o en algún punto había un conocimiento tal de replicar los sellos idénticos, podríamos uh-huh. decir, con la misma numeración, etcétera, etcétera, etcétera, para mostrar de que en realidad acá no había pasado nada. O sea, fue una operación muy bien hecha, por lo tanto, de alguien interno, podríamos decir, a todo este procedimiento, uh-huh. o derechamente fue una cosa de Estado. Además, acá obviamente todo este tipo de podríamos decir, de envíos de defensa, por lo general son mucho menos revisados y por eso es que se les prefieren también. Se les prefieren porque son envíos que, en cierto modo, se sabe que vienen con cargamento especial y por lo tanto no se revisa tanto, porque uh-huh. son temas de Estado, temas soberanos, claro. etcétera. Pero acá, obviamente, podría decir probablemente de alguna vista de los rayos X, se vio la carga de cocaína y se decidió abrir, porque insisto, acá no es que vieron los sellos rotos y decidieron abrir porque estaban los sellos rotos. No, por algo debe haber un indicio para. Exactamente. Y por lo general lo que pasa es que en distintos portales, de hecho no sé si uno va al puerto de Valparaíso, hay como unos portales gigantes del tamaño justamente para que pase un camión, en donde es una máquina de rayos X. En el caso de que se vea algún tipo de carga extraña, se para el camión y se procede a abrirlo. ¿Qué es lo que debe haber ocurrido acá en este caso? Probablemente cruzando la aduana desde la Comunidad Europea a Suiza, de haberse revisado y de haberse dado cuenta que en realidad acá habían cargamentos que no correspondían a motores. Así que no, el tema está bastante, bastante complicado. Insisto, acá estamos hablando de un largo historial de práctica, para decirlo de forma suave, dudosa, en realidad condenable, absolutamente, de parte de las Fuerzas Armadas. Delictuales y en total impunidad, porque son las Fuerzas Armadas. O sea, teníamos la primera oleada, que fue el caso Mirage, el caso de Leopard, el caso de la fragata holandesa, a propósito hablando de nuevo. La mayoría de estos casos son... Yo recuerdo varios de los 90, donde se ocupaban camiones militares, logística militar, para un negocio inmobiliario. Probablemente hay gente que no recuerde esto, porque es un país bastante frágil en términos de memoria. Pero no es primera vez que hay problemas respecto a los cargamentos del ejército, porque tienen... O sea, no es como mandar por DHL, no mandar por Correos de Chile, no es como mandar por Turbus, ¿cachai? Hay un procedimiento, están metidos los ministerios, es un cuento un poquito más complicado que mandar, no sé, por una encomienda. ¿Ah? Estamos hablando de piezas de carácter militar, estamos hablando de cosas que tienen que ver con la seguridad nacional. Se entiende de que es una cosa un poco distinta y entran a operar otras cosas. No es yo contraté una empresa a Turbus y Turbus se tiene que hacer responsable. Yo no sé qué ha dicho la empresa, por ejemplo. Sí, eso habría que estar revisando también, porque probablemente la empresa va a dar una versión bastante distinta a lo que está diciendo la FAMAE. O sea, la FAMAE está responsabilizando casi completamente a la empresa. Y en realidad lo que va a decir probablemente la empresa es que acá no se violó ningún tipo de sello y la carga se mantuvo, podríamos decir, ellos en total... Ellos recepcionaron y entregaron. Exactamente. O sea, entregaron una caja negra, que es lo que ocurre en muchos de estos casos. Ojo, porque generalmente esta empresa, yo estuve cachando un poco las que habían contratado, son exmilitares. No, pero que no, pues insisto, no vaya a mandar estas cargas por Turbus, pues, ¿cachai? No tengo nada contra Turbus y que se quemen en el camino cuando van y toda esa vaina. Pero, por ejemplo, pero son temas delicados, pues, ¿cachai? Si no estáis mandando minions, estáis mandando piezas importantes, pues, para el tema de la defensa y todo ese cuento. Entonces, es un tema, no es una cosa bastante así como simple. No, exactamente. Son por lo general oficiales retirados que generan estos negocios, podría decir, alrededor de las distintas áreas de la defensa nacional o de la contrainsurgencia, a veces ya derechamente de forma más clara. Está, no sé, por el caso también de todas las cuestiones así como de inteligencia, de seguridad, que son por lo general son exoficiales de algún tipo de cosas. PDI, carabineros, etcétera, que se dedican después, podríamos decir, de retirados, se dedican a llevar a cabo este negocio y ocupar las relaciones que tienen y los contactos que ya han realizado para seguir haciendo un negocio. Ese es el tipo de cosas, y obviamente aprovechan también todo este tipo de negocio donde se está desfalcando también al Estado a través del ejército, también a través de la misma lógica de privatizar y externalizar recursos. O sea, ya no es que el ejército esté gastando derechamente de su bolsillo, o sea, está gastando de su bolsillo, pero para una logística que está haciendo ellos mismos, sino que le están pagando a otra persona la logística más las utilidades, y a veces utilidades bastante suculentas, de personas que estuvieron relacionadas anteriormente con las Fuerzas Armadas. Y así se hace un negocio, podríamos decir, prácticamente para el retiro de muchos exoficiales del ejército. Claro, y que no reciben pensión, pobrecitos, por eso necesitan tener empresas millonarias. De hecho, bueno, de hecho a tal punto reciben pensiones que son pensiones, tengo sentido, casi el 100% de de lo que ganaban al momento de del retiro. No por nada, de hecho, una de las exigencias de la Dirección General de Aeronáutica Civil, que se va a votar el paro el 17 y el 18 de este mes, sí, justamente hasta eso. Hace viajar. Claro, ¿por qué nosotros que somos de la aeronáutica civil tenemos que vivir el calvario de la AFP, como en realidad todo el resto de Chile, mientras el tipo que está al lado mío, porque literalmente el tipo que está al lado mío... Y disculpa, y tenemos el mismo escalafón de sueldo. Exactamente. ¿Y ese tipo que está al lado? No, ese tipo tiene un retiro maravilloso. Uh-huh. Entonces, obviamente ahí se vive probablemente de forma más directa la injusticia de la AFP. O sea, hay dos personas de 65 años trabajando en aeronáutica. La misma cantidad de años. La misma cantidad de años, todo. Y uno te va a tener que ir, no sé, a seguir trabajando, cualquier otra cosa. Mientras el otro tiene un retiro agradable. Y puede poner una empresa de seguridad. De hecho, incluso puede poner una empresa de seguridad. Y ganar 8 veces más lo que gana. Exactamente. Mm. Así que eso ahí también una muestra, obviamente, de cómo este mundo militar. De hecho, otro punto también importante es cuánto el gasto militar en pensiones que se tiene en el país. De hecho, son reservados los gastos de defensa. Pero uno podría presuponer de que buena parte de los gastos de defensa son justamente las suculentas pensiones que se están dando a los militares en el país. Suculentas. Y no tiene lógica que siga, que esté bajo secreto de defensa publicar las pensiones de ellos, porque ya nos están retirados. Claro, no, de hecho no tiene ningún punto estratégico de la defensa saber cuál es el monto de las pensiones, pero de hecho se mantiene en reserva. Y de hecho esa sesión, podríamos decir, del... Se vota en grueso primero en el Parlamento, y quienes estuvieron en las comisiones en realidad no se puede revelar esa información. Así funciona, de hecho, la partida de defensa de los presupuestos anuales del Estado de Chile. Ahí para dejar claro. El tema es que esto se tiene que investigar y llega en probablemente un mal momento para el Ejército, en medio del escándalo del Milico Gay, que han tratado también de ponerle paño frío a este cuento, uno de los desfalcos más grandes de la historia. Está hablando de mucha plata. Y más encima aparece este cargamento de FAMAE con cocaína. Justo el mejor momento. Y salir diciendo, ojo, porque esto es de septiembre. Ojo. Aparece ahora. Estamos a... Esto apareció recién el 14 de diciembre. Esto fue los primeros días, particularmente fue el 2 de septiembre. Antes de la parada militar. Sí. Y ya estaba en antecedente, porque no es que la policía suiza dice, ya, vamos a tener esto callado, y no, pues inmediatamente se hace parte la embajada, empieza a haber todo un movimiento acá, todo este tiempo. Y ahora se está investigando. Oye, ¿y esto sale a la luz pública por el reportaje de Clinic? Exactamente. Ayer sale a la luz. Seguramente por algo se enteraron en Suiza de esto. No desde Chile. Claro, alguien diría que pasaba el dato, lo buscaron, se encontró de algún modo u otro, pero si no se hubiese encontrado, si The Clinic no lo hubiese publicado, esto hubiese muerto pollo de aquí a la eternidad. Sí. O sea, este tema jamás lo hubiese hablado. Claro, ahora salió ahí, pero consignemos que esto aparece recién el día de ayer. Claro, exactamente. Pero medial, y empieza a tener cierta repercusión medial también. E insisto, no hubiese emitido ningún comunicado, Gómez no hubiese pronunciado absolutamente sobre nada. Pues es que, insisto, quizás esto sea parte de las noticias cotidianas en Suiza, no claro, sé. Claro, probablemente que aparezca en los diarios. Fue por algo así, probablemente, de que de algún punto alguien se dio cuenta, mandó el contacto y todo. Claro, pero el punto de lo que voy es que acá en realidad simplemente están dando explicaciones, están diciendo su voluntad de investigar la situación, porque se supo. Ajá. Pero ellos en realidad lo que están esperando es que, ojalá, como esto está ocurriendo en otro país, esto nunca se sepa y que no haya ningún tipo de claridad. Ahora también me parece increíble es que, con toda esa cantidad de contradicciones, podríamos decir, entre las declaraciones, lo primero que me da la impresión es que acá Gómez no estaba enterado. Es la impresión que tengo, porque si no hubiese tenido probablemente un discurso más claro, etcétera. La FAMAE parece que no había preparado ni siquiera, podríamos decir, bien su excusa, teniendo ya más de 2 meses. notificados, por lo menos. Claro, ¿no? Exactamente, de haber, no sé, justamente generado un relato coherente, más bien, bien redactado, todo lo que uno quisiera, y no. Entonces, la primera impresión que me da es que me gustaría así saberlo, pero es difícil, obviamente, es cuando Gómez se enteró. Uh-huh. O sea, probablemente... Ah, estuve enterado desde el inicio. En la primera semana de septiembre. Sí. De y hecho, no planearon ningún tipo de política en caso de que se sepa. Es que a mí eso es lo que me parece, que no está... No, yo creo que lo que se planeó era mantenerlo en reserva y hacer las investigaciones correspondientes ahí. Claro, pero no podrían haber pensado en la posibilidad de que de algún momento se destapara. Y parece que no. A mí me da la impresión de que no tenía muy clarito ese asunto. Pero no, claramente les pega, podría decir, el momento más difícil. Yo creo que por eso también está toda esta voluntad de que no... No contarlo, no avisar y que no se sepa nada, porque en realidad es el momento probablemente de máximo cuestionamiento que ha tenido mucho tiempo el ejército. Después de todos estos casos, podríamos decir, de las fragatas, todo eso. Y de derechos humanos, que tienen un montón. Exactamente. Uh-huh. Pero se le viene un momento de mucha deslegitimidad al ejército y esto obviamente le pega, podríamos decir, bastante fuerte. E insisto, la excusa no desagravia absolutamente nada, o sea, si te cargaron y fuiste una mula de cocaína, una carga de armas del ejército. Era un chiste de ejército. Sea, que no se entere ISIS, pues, weón. Exactamente. O sea, si así está la papa, o sea, quizás que le meten en un cargamento al ejército, pues, weón. Claro, Que más encima llegó un cargamento a Europa. Sí, pues. O perfectamente después vamos a ver a ISIS con rifles de la FAMAE, po, porque se los llevaron del camino, encontraron que está el chacho tirado y, uh-huh. y se arman. Po. O sea, que cualquiera se puede. Si es el nivel de seguridad, insisto yo, o que sean motores. El argumento, la excusa que termina, entre comillas, cubriendo, justificando esto, es mucho más grave. De hecho, estáis diciendo que el país vecino, en donde se supone que hay dime y direte, te abrió la carga de una cuestión y te metió, te sacó cosas. De un cargamento del ejército. Exactamente. Okay. De hecho, yo creo que también es importante ahí que Perú se pronuncie respecto a esto, porque también yo encuentro que es una acusación bastante grave que te están diciendo de que el país del lado te está abriendo las cargas de... Militares. De hecho, estoy viendo acá un tuit de Gran Sopi, dice, las portadas de La Tercera y El Mercurio el día después de que se denuncia el tráfico de cocaína en el ejército. Nada. Nada. O sea, estamos hablando... De que, ojo, son dos tesis. El ejército traficando cocaína o al ejército que le cargaron cocaína. Ambas cosas igual de graves. No es tema. No están las portadas, ni siquiera un pedacito. No es tema en las portadas de los grandes medios de comunicación. Chúpate esa. Impresionante. Bueno, pero hoy día las redes sociales tienen algo de poder respecto a lo que aparece en la prensa. Algo de visibilidad, ¿no? No sé, todavía llegamos a la parte del poder propiamente tal. Se puedan rescatar gatitos a través de internet, se puedan hacer un montón de otras cosas. Campañas. Que me parecen bien. Me parece que efectivamente, pero no sé si tienen poder todavía. Yo creo que se está en ciernes. Respecto a, lo hemos conversado acá en otras oportunidades, respecto a lo que son los fenómenos de las redes sociales, pero, insisto, en este caso que es bastante grave, que es de los primeros días de septiembre de este año, nos enteramos recién ayer, ha pasado mucha agua bajo el puente, probablemente otros cargamentos han pasado también debajo del puente, del Rin, y es un tema gravísimo. Y para variar, hay algunos tratando de callarlo. Tema grave. Bueno, ¿cuánto tiempo se cayó en los medios hegemónicos, podríamos decir, el tema del Milico Gate? Uh-huh. ¿Cuánto tiempo pasó para que, por ejemplo, en algún canal de televisión se hablara sobre el tema y se habló de forma bastante soft? Y fue porque justamente yo creo que ahí hay algo, o sea, tal vez no hay poder, pero sí hay presión. Sí. Y en algún momento la presión termina haciendo sucumbir alguno que otro medio que busca tener incluso también por el rating. Exactamente. No por querer ser un buen medio que hable de la verdad, sino que porque es rating. Claro, y porque deja muy mal parado a un medio el hecho de que todo el mundo está hablando de algo y de que este medio no sepa nada y ni lo diga en lo absoluto. Uh-huh. Pero claro, pero es raro, porque ya como todo el mundo lo está hablando, tampoco es tanto aporte. Hay una pequeña como paradoja en ese sentido, pero obviamente podríamos decir, de algún tiempo a esta parte, los medios han tenido que ponerse a la par, podríamos decir, o a la siga incluso en algunos casos, de lo que dicen las redes sociales. Y ahí es como un cambio, podríamos decir, una posibilidad de que se pueda ir presionando también en ese aspecto. Hay que ver, por supuesto, qué va a pasar acá con este tema del cargamento de cocaína. Insisto, acá las dos posibilidades que nos están esbozando, las dos son profundamente vergonzosas, las dos son profundamente irrisorias o condenables. Hay que preguntarse si es que fue desde acá, quién fue, si es que fue también un negocio interno o simplemente puede ser una política militar de financiamiento. Y si para fue, sus pobres pensiones. Claro, nuevamente. Exactamente. Y si es que fue, podríamos decir, si es que fue desde una ruptura, podríamos decir, del procedimiento, muestra en realidad qué grado de patetismo incluso ha llegado la forma de llevar las cargas militares del ejército y de las Fuerzas Armadas chilenas. O sea, de que te la pueden robar, de que te la pueden cargar con algo, de que te las pueden espiar, de que pueden hacer lo que quieran exactamente. ¿Por qué? Porque han decidido externalizar los servicios para también entregar suculentos contratos a quienes también pertenecían a sus filas. Donde ahí también vemos un segundo negocio. Un negocio coherente con toda la política del Estado, de todos modos, en donde se ha externalizado, podríamos decir, se han tercerizado una serie de funciones para finalmente financiar a los privados a costa justamente del desfalco del Estado. De hecho, la otra vez, ahí, acá lo veíamos con el tema de salud, un cálculo que a uno le encantaría hacer, en realidad, es cuánta parte del Estado, cuánto porcentaje de lo que se recauda parte del Estado, se llega, podríamos decir, al empresariado chileno. Mm. En todas las formas, llámese educación subvencionada, particular subvencionada, los bonos auge, los bonos por exámenes en salud, la externalización de los hospitales, de los servicios de los hospitales, la externalización de los servicios del gobierno, y uno puede sumar y seguir en realidad eternamente y darse cuenta que probablemente tirándola así al voleo, más de la mitad de la plata del Estado, el Transantiago, otro ejemplo, se va afuera, podríamos decir, directamente al empresariado. Uh-huh. Y un empresariado que, por otro lado, no entrega nada económicamente. O gana sea, nomás. Recibe dinero del Estado y no entrega prácticamente nada. De hecho, hoy día, ¿cómo se llama el subsecretario? Creo que de Hacienda o de Economía, déjeme revisar en este momento. Subsecretario de que es Mico, el subsecretario, ministro de Hacienda y el subsecretario van a presentar el proyecto de ley que simplifica la reforma tributaria hoy día en el Congreso. Que justamente lo que quiere hacer es disminuir también, podríamos decir, aún más la carga que tiene, mínima impositiva que tiene el empresariado. Pero es que hay que echar a andar la economía, po. ¿Cómo no entendí? Para los brotes verdes, como decían. Y lo que da asombra a uno es que uno imaginaba que esto ocurría en todos lados, salvo en lo militar. Uh-huh. Y acá uno se da cuenta, no, ocurre en todo, exactamente en todos lados. Entonces, además de que son todos narcos, literalmente, uh-huh. Estamos viendo de que en realidad tanto el Milico Gate como esto te muestran de que en realidad lo que se está haciendo es que se está desviando dinero de la defensa pública, podríamos decir, de la defensa del país, a bolsillos privados, uh-huh. bajo las distintas argucias y argumentos y trampas que pueden existir para realizar este tipo de cosas. Y desfalco, y desfalco, y desfalco. Exactamente. Y la gente sin educación, sin salud, sin alimentación decente. Sin derecho a la vivienda, uh-huh. una vivienda, ni siquiera el derecho a la vivienda, o sea, ni siquiera el derecho a la vivienda, pero menos aún el derecho a una vivienda digna. Uh-huh. Que algo que también a uno también como que le gusta reivindicar, porque en realidad no es solamente el derecho a la vivienda y no sé, vivir una casa chubi como se está proponiendo. Es cosa de ver cómo ha cambiado la vivienda social en la historia de Chile desde los años 60, que se establece como una política sobre la autoconstrucción, así como la época principalmente de Frei Montalva en adelante, uh-huh. Hasta el día de hoy, donde son 20, 30 metros, menos de 30 metros cuadrados. Uh-huh. Y esto justamente por esta política, podríamos decir, de desfalco, en donde el ejército no se hace, o sea, el ejército también es parte, o sea, la plata de esta ley reservada al cobre, en realidad no está siendo ni siquiera utilizada para los fines militares, que yo tampoco estoy a favor de ello, pero por lo menos se supone que para eso era. No, simplemente para, podríamos decir, financiar un método de sacar ese dinero hacia el privado. Angie dice, uno recuerda tiempo de Ginspeter y Alejandro Peña con sus líos en el norte. Alejandro, sí. El chico Peña, prácticamente vivía en Arica. Pues es una ariqueña. De hecho, pasa ya defendiendo hoy día a Carabineros, PDI. No, que están metidos precisamente en el tema de drogas. Sí, de hecho, es casi el abogado favorito de cuando te pillaron. Yeah. El Rula mandó un video, lo acabo de ver. De un nivel de descriterio y de estupidez, pero ya a niveles... ¿Cómo que un momento te vi con todas las caras posibles? Así como sí. Sorpresa, risa... Voy a ponerle en contexto. Plaza Maipú, ¿la conocen ustedes la Plaza Maipú? Sí, por supuesto. Ya, Plaza Maipú... ¿Dónde Max hace campaña? ¿Dónde? En la Plaza Maipú y Plaza Curicó. Bueno, Plaza Maipú... hay como una... ¿cómo se llama? Especie de calles dentro de la Plaza Maipú. Bueno, el tema de los carritos, parece, ¿no? Y hay carritos para los niños. Y hay un procedimiento policial contra una niña de 4 años... que pasó a llevar a una señora con su autito. Y se hace un procedimiento policial con la cabra chica de 4 años llorando para tomarle declaración porque había atropellado a una señora vieja, que eran funcionarios de la municipalidad. O sea, infringió la ley de tránsito la niña. Pero, weón, 4 años. Y la mamá de la cabra chica y toda la gente ahí diciendo, pero loco, 4 años, la señora no tiene nada, la pasó a llevar. Que se dio en el piento, vio, la ciudad está pasando. No, el procedimiento, y le pidió el carnet a la mamá, porque esto aquí hay que ver, las lesiones y todo el cuento, loco. 4 años. ¿Qué chucha pasa en este país? Y arman todo un procedimiento policial por una cabra chica que obviamente se asusta, cagada de miedo, llorando, que ve a Carabinero, la mamá discutiendo con la otra gente, diciendo, pero ¿qué crees que les pasa? O sea, ya resolvemos. De hecho, sale sale otra gente o de un tipo y le dice, oye, están haciendo llorar a la niña. Sale la dueña de los autitos diciendo, bueno, yo soy responsable de esto, pero loco, paren. Es que este es el procedimiento, dice. En serio, yo ya... Hay niveles de estupidez, pero ya que están llegando al límite. Y no apareció el diputado Farca diciendo que hay que reducir la responsabilidad. La pena a los 4 años. A los 4 años. Todavía no. Porque todavía esta no. Niña delincuente... Creo que lo está discutiendo con Silver. Porque ¿cómo? Creo que la niña tenía ascendencia palestina más encima, entonces deberían encarcelarla. Terrible. Oye, es verdad, sí, ya... Ahora por lo menos la niña tiene una lección importante en su vida. Sabe cómo son los carabineros a los 4 años. Uh-huh. Yo creo que eso puede ser... No, en realidad para nada, va a estar traumada la pobre cabra. Pero eso va... Es que me imagino así, ya uno se siente mal porque, no sé, pasó a llevar a alguien. No sé, ya que un adulto te rete ya es como medio traumático... pero que así llegan los carabineros y más o menos uno siente, bueno, que te van a llevar, ¿sí?, detenida y te van a llegar a la cárcel de 4 años. Es muy brígido, o sea, es como para mínimo sumario. Ojo, así. Está hablando de carrito, que pasó a llevar a alguien, si no es que la atropelló y pasó por arriba la cabra chica mala, así como la topó. ¿No es Martincito Larraín? Sí. no se llama Martina la niña. O sea, no sé, en una de esas. Pero 4 años. Impresionante. O sea, ya, no sé, pues ponte tú, te pasa a llevar una niña de, qué sé yo, 4 años está, y tú te reís, pues así como ya. O a lo más uno se acerca de forma cordial a su madre o a su padre y le dice, oye, ojo que tenga más cuidado, porque en realidad la cabra, no sé, pues está pasando a llevar a la gente y eso no está mal, ni siquiera enojado, sí. Sino es como decirle así para que estén atentos nomás. Sí, insisto, no pasó por arriba, si el paso a llevar, si está ahí en un autito así... O sea, acá hay doble de criterio. Sí, no era el niño del resplandor, claro, en un autito. Porque también el tema es cómo la funcionaria de la municipalidad... Le pone el color. A propósito de robo, de una municipalidad donde se han robado mucho dinero, se le ocurre la idea de ir donde Carabinero así a denunciar esto. Así. No, oye, me atropellaron, voy a ir a Carabinero. Casi le faltó ir a la policía de tránsito. Seguramente fue creciendo, pues se agarró con la mamá seguramente y... Pero no, es muy... es un descriterio así, pero de principio a fin este asunto. Yo leí el relato, no vi el video, pero... Ay, yo no cacho, no tengo idea. Yo vi el video completo, insisto, lo vamos a subir, en lo pronto lo mandó el Sí, Rula. Pero la previa, la previa, con los papas. No, no sabemos qué pasó en la previa, pero están las personas, yo creo que se van a hacer bastante famosas las denunciantes, que son como dos hermanas gemelas que son una mezcla, no va a emitir opiniones ni adjetivos calificativos, pero... No sé por qué se me hace que van a ser famosas. Puede ser. Las denunciantes. Algo me dice que van a ser famosas. El tema acá, bueno, es que el criterio, insisto, sigue igual de pelotudo. Ay, Dios mío. Bueno, sacándome el tema, a propósito de otro criterio que tiene que ver con lo que le pasó a cuatro jóvenes en Concón. Cuatro jóvenes en Hong Kong que fueron en un control de identidad. Voy a explicarlo bien, sobre todo a una persona que, bueno, el tema de la comprensión de lectura siempre es complicado, yo siempre lo entiendo, que hay gente que trata de defender a carabineros, que dice que pobres carabineros que los amenazan, que iban a saber los niños que no tenían arma y todo lo demás. Chicos que están celebrando haber rendido la prueba PSU, estoy contextualizando. En Hong Kong, están celebrando en una casa. Salen a comprar en la madrugada y son detenidos por carabineros, quien le empieza a realizar un control de identidad. Control de identidad, el cual se hace en un tono bastante violento. De hecho, hay un video que nosotros subimos también ahí, en el cual da un poco de contexto cuando hay otros amigos diciéndole, hey, tranquilo, o sea, y ahí el carabinero saca el arma y empieza a alejar al otro diciendo como, hey, ustedes salgan de acá. Las amenazas de muerte que se estaban dando se dieron dentro del carro policial con los chicos ya detenidos. Y la amenaza iban de, te voy a matar. Y si sigues huyendo, te voy a disparar. Y vació el arma contigo. De hecho, cuando uno empieza a ver este como tipo de cosas que son más habituales, desafortunadamente lo que uno quisiera que fuera, se da cuenta del nivel de tontera o descriterio que hay, insisto, en carabineros. Cuando uno mira esto, se hizo una querella en contra de carabineros, que está, quien está identificado por lo demás, querella presentada por la familia, con el fin de que esto no quede impune, obviamente. Y con el fin de que el carabinero se ha dado de baja. De hecho, voy a ponerle el audio de aquello para que lo pasemos a escuchar y que podamos apreciar de qué estamos hablando. Bueno, no es raro ver descriterio en las policías y, bueno, también con la ley corta antidelincuencia, se le quería dar más facultad a estos señores, imagínate. Se les va a dar más criterio a carabineros. De hecho, es algo que insisto que es contradictorio, porque mientras, no sé, pues te están diciendo que el criterio de carabineros es el que está generando la impresión de delincuencia y que por lo tanto hay que disminuir el criterio de carabineros respecto a la prensa. Por otro lado, te están diciendo que aumente el criterio de carabinero y uno ve estas aberraciones y uno dice, esto es muy peligroso. Ojo, no lo estoy diciendo yo, Carolina Vergara dice, lo que yo quería decir es que son hermanas de Sarita Vázquez o la Tigresa del Oriente. Hay tema para la inmortalidad del cangrejo. Son como unas primas de la Tigresa del Oriente. Pasaron por el mismo cirujano, parece. Sí. Bueno, pasemos a escuchar el audio de esto. Ojo, no lo dije yo. Dijo Carolina Vergara. Qué miserable eres. No es del todo bueno en la calidad, pero el principio no se escucha bien, después se empieza a escuchar mejor. Cuando carabinero te diga que se quede ahí, no había resultado. Mira, escúchame bien. Esta weá tiene 30 tiros. Tú te acercás a un carabinero y te la va a pasear toda. Y yo voy a estar así, tu mamá va a estar sufriendo. Y es que si se acercan dos tunazos más por hueones. para que nunca más, si te dice carabinero, ándate, tienes que ir pues también. Y si grabáis, te va a llegar un tonazo por hueón. Esa hueá que sale en la tele, tengan cuidado. Un día de estos van a morir por manos de uno de nosotros de investigaciones. Si están tomando, quédense en la casa, los hueones. En la casa. O vayan a correrse la paja dentro del mar, pero acá no. Si van a jugar a la pelota, vayan a la zona arriba. No, no, no pueden a nadie. Bueno, ha estado muerto hoy día. Yo estaría cagado una risa porque me echaría tres hueones que se acercan a carabineros bajo amenaza. Tres contra uno, la ley me ampara. Y esta hueá yo la puedo andar trayendo en la mano cuando fiscalizo. Para que sepan lo... ¿Ah? Pues la hora que estáis, vos estaríais muerto. Y vos estaríais acompañándolo después. Y esto estaría herido. El de que utiliza. ¿A quién le van a creer? ¿A usted o a mí? A uno. Aparte que andan con la pipa, andan guardando. ¿Quién los trae? ¿Entrenaste, Fredo, no? ¿Y cuando andamos persiguiendo a los ocho buenos, por favor? Sí. ¿También? Sí. Casi los matamos, Fredo. Ojo que sigue el audio, solo quiero consignar que ellos ya están detenidos, o sea, están reducidos, de hecho el funcionario está hablando con otro. Este es en el contexto en que se da esta amenaza. Como dándole un consejo, además, muy mafioso. Ya, cualquiera, ¿eh? Así como, y más encima la amenaza de que si como que divulgan esto, se aparece en la tele, un poco lo que está explicando, cualquiera los puede matar, hasta un PDI. Para hacer la misma para usted. Ya, sí, claro. Esta weá, para usted es peligrosa. Usted, si se acerca a los carabineros a una investigación, usted tiene que ver. Bueno, que me hubieran gastado cuánto, 600 pesos para uno. Por una vida a futuro de usted, yo gasto 600 pesos por cada bala. No sé, la vida de 600 pesos. Nada, sin duda más. Así que a futuro, dedíquense a estudiar. Y si van a tomar, quédense en una parte buena donde no sigan jugando. Por 600 pesos, no he estado muerto. Por bueno. Quiero hacer un alcance antes de hacer el comentario más general, pero que me parece que es muy importante. Uh-huh. Que él lo que está diciendo es que él compra balas para reemplazarlas. Porque las balas de servicio no las pagan los carabineros. Lo que está diciendo es que él podría comprarse una bala para reemplazar cuando justamente tiene que entregar el inventario, tiene que entregar las balas cargadas. Y lo que está diciendo, me cuesta 600 pesos comprar una bala extra para disparársela a usted. Eso como una aclaración que es importante ahí también mencionarla. Bueno, la familia presentó precisamente una querella por amenaza de muerte de parte de este suboficial identificado como José Luis Olivares Torres por amenazas de muerte, lesiones y una detención irregular. De hecho, nosotros ayer hablamos con la familia que nos envió el audio, el video y los antecedentes respectivos. Esta querella fue presentada ayer, estamos hablando de la ciudad de Concón, en la quinta región. Y de estos cuatro, obviamente, chicos que quedaron muertos de miedo por lo demás. Ojo, ellos estaban carreteando una casa y habían salido a comprar. Por eso después salen los amigos, incluso familiares, diciendo, hey, ¿qué está pasando acá? Bueno, se enteraron los papás también y los chicos lograron grabar esto con un celular. Por eso el audio no es del todo bueno, pero se alcanza a escuchar bastante bien el tema, el tipo de amenaza y lo que está tratando de decirle. es bastante, bastante traumático el momento. Y nada, pues, precisamente está esto en medio, también pongámoslo en discusión de lo que tiene que ver con la darle mayor facultad a Carabineros para el tema del control de identidad, que ya se puede hacer por lo demás. Bueno, hemos tenido varias experiencias ya y como denuncia respecto a las detenciones arbitrarias, desde que si una persona no parece ser del sector, hay que hacerle control de identidad. O sea, si está vestido, no sé, cabros que vienen de poblaciones que están en barrios altos, por ejemplo. Y ha habido harto de ese tipo de denuncias ya. O no estar haciendo aparentemente nada. Nada, po, haciendo nada. Claro, o sea, si uno se queda esperando en la plaza o en una esquina porque, no sé, te dejaron botado, cosa que ocurre mucho, así como que alguien, no, llego, estoy llegando, estoy a un paradero de micro y están en la casa. Y te pueden tomar también porque dicen, ah, este tipo está en una actitud sospechosa, en un barrio que no le corresponde, etcétera. Es la lógica del criterio, y además que acá uno se da cuenta de que una institución no puede tener a ese tipo de personas. Acá se está haciendo una apología a lo que se le llama el gatillo fácil, que es dispararle a cualquier persona que sea sospechosa y ampararse, podríamos decir, en todos los protocolos legales que protegen, podríamos decir, al policía en ese caso. Es lo que le está diciendo acá, yo te puedo llegar y te puedo disparar, y en realidad incluso hasta quiero hacerlo. O sea, no tengo ningún drama. Claro, un momento dijo así, prácticamente que le gustaría así como echarse gente. Sí, dijo, y yo llegaría a todo, tu familia estaría triste y yo estaría cagado de la risa porque me eché a tres locos. Exactamente, y ese es el tipo de personas que en realidad le están asignando mayor criterio, podríamos decir, en una reforma parte de este paquete, que no está en paquete, pero que en realidad son un grupo de leyes que se están negociando de forma separada, de la agenda antidelincuencia. Uno le queda claramente preocupado respecto al futuro de esto. O sea, si es que vamos por ese camino, estamos muy, muy mal. Es muy, muy peligroso. Sí que no, a mí me dejó bastante choqueado, debo decir, el audio. Lo había leído en la transcripción, pero es como distinto escucharlo, además escucharlo con una calma, digno de, insisto, de un mafioso que te está diciendo, te está dando como un consejo cuando en realidad te está amenazando. Ese juego de darte un consejo mientras te amenaza, insisto, es profundamente la lógica mafiosa. Creo que fue muy buen acierto el de los cabros de grabar la conversación. Probablemente tenía razón en ese caso el carabinero. Si hubiesen dicho sin ningún tipo de prueba, me amenazaron de muerte, ¿quién les va a creer? Nadie lo hubiese creído. Pero lo hicieron muy bien. También mucho coraje en publicar el audio. Sí. Cuando justamente te habían amenazado respecto a eso. O sea, nada de estar grabando esto, porque si no va, yo o alguien de la PDI te va a matar. Creo que lo hicieron bien, creo que fue inteligente, porque en realidad ya a esta altura de exposición ya sería muy sospechoso y muy raro que le pasara algo a alguno de estos cabros, y uno espera que no. Yo celebro también la actitud de la familia, también, que no solamente bueno, el tema de creerle y tomar acciones respecto a esto, sino también ordenar los antecedentes. Esto, a nosotros nos llega el tema de la familia y tengo que decirle también para la gente que generalmente denuncia, que de repente se contacte, todo lo demás, lo ordenado, los antecedentes, esto es la historia y esto es lo que tenemos también en términos de prueba. Bueno, presentaron precisamente la querella, la cual entiendo fue acogida, hay antecedentes de sobra, esto lo va a tomar también en términos de fiscalía. Esto es tortura, pero no está tipificado acá en Chile la tortura, como ya sabemos, está el caso de apremio ilegítimo. Pero esto es grave, porque esto ocurre. Yo cuando digo esto le ocurre, probablemente estoy siendo bastante subjetivo también, porque me ha pasado. Me refiero a encontrarse con carabineros, control de identidad, y los diálogos no son amorosos, pero tampoco es que sean civilizados, como alguna gente dice, no, que está haciendo su pega y todo el cuento. No van por ese tono. De hecho, yo leía un comentario, insisto, abajo de alguien que decía así como, ay, que carabineros los matan y que sabían que no tenían armas. No, loco, esto se da cuando los chicos están detenidos. De hecho, está conversando con otros carabineros cuando están haciendo el procedimiento. Una amenaza directa. y les dice así como, oye, si ustedes más encima funan esto, sapean una bala, po. Por ahí, 600 pesos me cuesta reemplazarla. Exactamente, eso es parte de algo que, bueno, ocurrió con el asesinato de Manuel Gutiérrez, po. Se reemplazaron las balas. Se reemplazaron las balas, y de hecho, negaron. Ojo, lo negó no solamente el carabinero de esa comisaría, negaron desde el alto mando, negó desde el gobierno que se haya disparado porque no se había disparado. Exactamente. Es alguien de dentro de la comisaría que dice, no, se disparó. Y ahí empieza el cuento, si no, esto quedaba ahí. Ojo con eso. Bueno, no, y los casos también de las por ejemplo, tenemos los casos de los dos detenidos desaparecidos en Democracia, que José Buenanti y José Vergara, que es reciente. Que también parte de los procedimientos extraños y fuera de toda ley, y que también se oculta la información. En los dos casos se ocultó información. Claro. En una el detenido nunca fue detenido. En los dos casos los detenidos nunca fueron detenidos, de hecho. A pesar de que hayan múltiples testigos de la detención. Exactamente. No acá... es durísimo en realidad la actitud, insisto, que te están diciendo así. Prácticamente nosotros tenemos la prepotencia de... poder dispararle a alguien y después nos generamos una historia, o el peor de los casos, reemplazamos la bala y hacemos como que no pasó nada. Es fuertísimo, sí. Insisto, y para un cabro así, para tres cabros que en realidad simplemente estaban carreteando en la noche, fueron a comprar entre medio y les pasa esto, no habían hecho ni siquiera nada. Esto era parte de un control de identidad, que simplemente los paran y lo llevan a procedimiento y lo empiezan a amenazar. Muestra un grado de sadismo, a mí me parece así. Y obviamente del descriterio absoluto que tiene Carabinero y que tiene que ser evaluado si es que en verdad quieren tomar este tipo de medidas. Uh-huh. O sea, a ese tipo de personas le van a estar confiando a quienes se detienen ni quienes no. Uh-huh. Me parece terrible, o sea, muy, muy grave. Y ocurre, no es algo que así que sea excepcional, probablemente acá fue más directo, probablemente tuvo la gracia que lo grabaron, sí. Pero algo que ocurre bastante seguido, esa prepotencia de Carabinero en contra del detenido, que justamente le está diciendo que en realidad ellos pueden hacer lo que quieren, y eso es parte, podría decir, del inicio de la lógica de la tortura. O sea, ¿cómo comienza la tortura o cómo comienza un procedimiento de tortura? Comienza mostrando la prepotencia y la capacidad de que yo tengo de hacer de todo. Y tú no eres de que nadie. No hay límite en mi accionar. De que en realidad no hay ningún margen que me restrinja lo que puedo hacer y lo que no puedo hacer. Y ahí comienza la tortura. Sí. Y el loco dice así como, la ley me ampara a mí. Exactamente. Claro, 3-1, yo digo que estaba 3-1, la ley me ampara, papá, chao. Y bueno, y también dice que anterior a esa situación habían, dice, casi matamos a los delincuentes que habíamos parado antes. Y la lógica, claro, el deber. Bueno, y loco está como con el arma sobre la mesa también, pues, o sea, de hecho lo menciona, yo con esto puedo hacer lo que quiero, de hecho, y suena como algo metálico. Es con él mostrando el arma, ojo, la amenaza es mostrando el arma. Entonces, efectivamente, claro, el tema es súper grave. Estoy leyendo acá algunas cosas. Bueno, Gerardo me dice, los pacos vieron mucho terapia de shock a propósito de esta serie que dan en el A&E, ese programa de cable que amenazan, los llevan a una prisión a los chicos, le empiezan a amenazar y todo el cuento, probablemente entre cagado la cabeza, puede ser. Esta amenaza no debe ser la primera vez, dice Carolina Vergara. No es la primera vez que se realiza, probablemente en las poblaciones debe ser un procedimiento normal, gravísimo. Evita Eternidad dice, qué manga de enfermo estos policías de mierda, y lo peor es que están creídos que son poco menos que Ubermensch. Sí. Es cuático. No, de que muchas personas se meten, o personas entre comillas, se meten a Carabineros justamente para vivir ese tipo de experiencia de estar por sobre. Hay algunos que se meten por el tema, podríamos decir, de la pensión y todo eso, de tener un trabajo más o menos fijo, y uno escuchar harto cabro diciendo, no, quiero ser carabinero, pero hay otros que se meten porque está esa lógica de, yo tengo un arma, tengo poder, y tengo prepotencia, más que poder, tengo prepotencia. De hecho, no tienen ningún tipo de poder, en realidad, Pero sí tiene la capacidad, podríamos decir, de ser prepotente frente a cualquier otro. Uh-huh. O sea, y en un contexto súper complejo, me tocó conocer el caso de un teniente hace buen tiempo, he registrado este caso, que denunció en dos comisarías donde él llegó a trabajar los niveles de corrupción que habían, las formas de amenazas que habían al interior para no para mantener este cuento cerrado, que era corrupción como este tipo de cosas, que había violencia o abuso policial, que se cobraba plata, que uh-huh. Y que están metidos los altos mandos y todo el cuento. El tipo le hicieron la vida añicos. Uh-huh. O sea, el tipo pasó a ser víctima. De hecho, ahí hay tema de derechos humanos, lo hemos explicado un montón de veces, que tienen derechos humanos los carabineros, por supuesto. De hecho, lo han denunciado en reiteradas ocasiones. Yo recuerdo por ahí, final 90, principio del 2002, de una pareja de carabineros, que se asiló en una embajada, de hecho fue aceptado el asilo, denunciando la tortura en varias comisarías de Santiago. Uh-huh. Tema que también se trató de tapar en algún momento bien piola. Los carabineros que fueron espiados sus teléfonos. Hay varios casos de esto. De hecho, a propósito, cuando salió el tema de la marcha carabineros, salieron algunas agrupaciones de ex carabineros también denunciando a los altos mandos. Acá hay violencia y aquí hay violaciones de derechos humanos constantes. Porque si no estáis dentro de la máquina, estáis fuera. Uh-huh. Yo no dudo de que alguien pueda decir, sí, sabes que yo creo de justicia, que ayudar a las comunidades, que sí, no sé, pero hay gente que cree en ese tipo de cosas y llega adentro y se encuentra con una lógica distinta. Hay una película muy buena, se llama Sérpico, que actúa Al Pacino. Ya. Que se trata justamente del policía no corrupto. Ya. Y de la vivencia terrible de ser un policía no corrupto. Dentro de la institución la totalmente corrupta. Me suena. Uh-huh. Bueno, hay varias tipos. Está el día de entrenamiento, por ejemplo, de Denzel Washington, todo. Si claro. Te metía dentro de eso, con Ethan Hawke, que me parece que trabaja ahí. Y que, claro, si lo llamamos el tema del cine, pero si no estáis dentro de esta lógica, en la cual vais ganando plata, vais ganáis poder, qué sé yo, todo el cuento, estáis en contra. Y si estáis en contra, soy enemigo. Bueno, nosotros lo vimos cerca, el caso de la... ¿Cómo se llama esta? 58, la Alessandri. Que se convirtió en un ícono. Uh-huh. De hecho, hay un reportaje de Ciper Chile a propósito de la 58, la comisaría Alessandri de acá, donde se denuncia precisamente esto que estamos hablando. Uh-huh. No una, sino varias veces. Sí, pero lo chistoso de la denuncia es que surge por la competencia de bandas delictuales dentro de la comisaría. Porque habían dos bandas criminales. Había guerra. Habían dos bandas criminales dentro de la comisaría y por aquí, competencia por ejemplo, surge. Chuel Lac dice, muchas de las formas de amenazar o humillar de carabineros a civiles lo viví en el servicio militar. Uh-huh. Exactamente. Otro espacio también de opresión, podríamos decir, de prepotencia terrible. Uh-huh. Uh-huh. No, y gente sale traumada también. Hay gente que sale traumada y otra que sale enferma pues, del servicio militar, de las torturas que se viven adentro. Y todo el rato te están incentivando a que sea un perro maldito que le guste el poder y creerse comando. Claro, y ser sádico. Hay un montón de lógicas que además están, bueno, no solamente permitidas, sino obligadas en este país. Que insisto también, el servicio militar, probablemente hay un espacio donde se vive mucha tortura. Uh-huh. Y respecto también a los que hacen ese tipo de comentarios de la muerte de carabinero, a mí, insisto, que no se me escapa que la última muerte carabinero, donde estuvieron todos hablando de la ley Bernales, que además Bernales, tengo entendido que no fue atacado. Cayó de un helicóptero en Panamá helicóptero. Con su señora adentro en una visita oficial. ¿Qué hacía la señora ahí? Anda a saber. Exactamente. Uh-huh. Bueno, hubiese deseado no estar ahí probablemente, pero bueno, es otra cosa. Pero el tema de este último carabinero, el problema de este último carabinero, uh-huh. Es que, ¿cómo se llama? No estaba de carabinero. O sea, están metiendo, podríamos decir, a un saco a alguien que estaba de civil en ese momento, que no estaba en ejercicio de ser carabinero, y le están poniendo como un carabinero más muerto. No. Uh-huh. Es otra historia. Y están acá mezclando peras con manzanas. No estaba de carabinero. No es un tema de carabinero, de la seguridad, ni nada por el estilo. Y uno se da cuenta que hay un oportunismo muy gigante, muy grande, de intentar colgar a cualquier tipo de causa parecida para hablar de que en realidad los carabineros son las víctimas de esta sociedad, y no, como se ve en este tipo de casos, mayormente victimarios de lo que ocurre en esta sociedad. Sí que también para aclararlo, porque me parece que ahí hay una irregularidad súper grande, y me parece que también hay una complicidad de muchos medios de haber falseado la información. Uh-huh. Porque eso falsea la información, o sea, no estaba como carabinero. No es, es absurdo decir que murió un carabinero porque en realidad no estaba de carabinero. Uh-huh. De hecho, por ejemplo, Diego al en parte dice, no hablemos más de amenazas, lo que están haciendo carabineros es tortura, llamemos las cosas por su nombre. Volver a explicar esto del tema de que las querellas por amenaza, básicamente, porque no existe, no está tipificado, por tanto legalmente no existe la tortura en Chile, lo que es gravísimo y ha sido denunciado varias veces. Pero esa es la verdad. De hecho, el carabinero que se comprobó el tema de las torturas, o a premio ilegítimo, en el caso de los pobladores de Freirina, el único caso en décadas de tortura que termina siendo comprobado en un tribunal civil. Uh-huh. Está en su casa. Ojo, meses antes este carabinero había recibido una especie de ascenso y premiación por su labor intachable. Sí. De hecho, está ahí una nota completa de Radio Villa Francia respecto a aquello. Labor intachable en contra de los pobladores de una comunidad. Claro, y pasa un poco también como el tema de lo que habíamos hablado de Jovino Noboa. Bueno, a pesar de que por lo menos está libre todo lo que uno quiera, por lo menos está la gracia de que se reconoce por fin algún caso de tortura de carabinero a manifestante en este país, en donde la justicia nunca lo ha querido reconocer. Y eso es un avance muy pequeño, muy pobre, pero es. Uh-huh. Y hay que apuntarlo con el dedo a esa persona y decir, bueno, él es un torturador y fue reconocido como un torturador. Uh-huh. Y no dejar de arrogarse ese derecho porque lo tenemos. Uh-huh. Ojo que estamos hablando de, y la frase que queda acá, el tema de 600 pesos me cuesta reemplazar la bala y matarlo. Ojo, interesante eso de reemplazar la bala. Uh-huh. Sí, po. ¿Y qué han ahí, po? O sea, la idea es encubrir. Encubrir, y como que el asesinato fue algo que ocurrió nomás. Y aparece muerto. Exacto, nos referimos porque fue identificado, obviamente, también por la familia. Y un tema importante ahí, que es el tema de guardar toda la información posible. Se trata del capitán de carabineros José Luis Olivares Torres por amenazas de muerte, lesiones y una detención irregular. De hecho, había un pequeño problema, lo vamos a corregir en la nota porque hablábamos de su oficial. Es un oficial. Eso es importante. Sí, importante porque en un momento cuando llegó a los antecedentes era su oficial, pero después en este era capitán. Ah, era capitán. Sí, de hecho capitán, porque estoy viendo la identificación, el capitán José Luis Olivares Torres. Oye, ¿qué pasa con todos los otros que estaban ahí cerca, ahí, porque se escucha que habla con otro carabinero más que está siendo cómplice de esto que le está diciendo a estos cabros? Es que ahí se vuelve justamente más complicado porque significa que él probablemente era el superior en ese espacio. Exacto. Entonces el resto obviamente le va a estar a la siga, podríamos decir de él. Y por lo tanto el resto también va a estar siguiendo ese juego. Uh-huh. Así que él tiene que representar, podríamos decir, una de las máximas autoridades en ese espacio donde está. Claro, y todos tienen que darle el amén nomás. Claro, entonces uno dice ya que sea un oficial es muy terrible, y que sea un capitán es aún más terrible. O sea, no, ni siquiera es teniente o subteniente, estamos hablando de un capitán de carabineros que está diciendo ese tipo de cosas. Uh-huh. Alguien que tuvo formación, podríamos decir, en la escuela de carabineros, etcétera, no debería estar llevando este tipo de prácticas. Uh-huh. O sea, nadie, por supuesto, pero con menos razón aún. De hecho, ahí Alex Drago dice, y el logo que tenía la película, Sérpico, dice, es notable, consideran que el hombre más peligroso es un policía honesto. Exactamente. Esa era la frase del eslogan de la película. Mira. No, es muy buena esa película, la recomiendo. Bueno, un notable Al Pacino igual. Sí, se me olvidó cómo se llama el director, si ahí lo puede recordar, pero es un director que nadie conoce muy bien de nombre, pero ha hecho películas, todas las películas que ha hecho son geniales, así es, Días de Perro, te digo al tiro porque creo que lo tengo acá. Antes de que el diablo sepa que está muerto, que es la última Sidney película Lumet. Que hizo. Sidney Lumet. El director de este, y Martin Bergman es el productor. Claro, estaba también esta película, se me olvidó cómo se llamaba, que es sobre un juicio. Que basada en la novela de Peter Mars. Sí, es muy, muy buena, la recomiendo. Sí, yo bueno, soy cinéfilo. El otro día tenía una discusión a propósito del tema teológico. Les recomiendo una película, creo que se las dije el otro día, Heredarás el viento. Trabaja Jack Lemmon, un clásico del cine que ocurre todo dentro de un tribunal. Todo el rato en un tribunal, en un estado del sur, que están procesando a un profesor por pasar a Darwin. Ah, perfecto. Frente a una ciudad que cree en el creacionismo. Esto fue está basado en un hecho real que ocurrió en Estados Unidos. Pero diciendo cuando la lógica se distorsiona con respecto a ciertas cosas que queremos que sean así. Y hay gente que pelea por transformar este tipo de cosas. Y una actuación notable de Jack Lemmon, uno de los grandes del cine. Se la recomiendo, se llama Heredarás el viento, de estar por ahí, uno de los clásicos del cine. Pero, en fin, ahí está esta denuncia, está el audio completo, lo pueden escuchar ahí en radiovillafrancia.cl. Está transcrito también, cosa importante. Uh-huh. Y también agradecemos a la familia el apoyar uno el tema de los chicos y tomar todos los antecedentes y ponerlo el tema a disposición. Uh-huh. De hecho, creo que había estado en otros medios también. La diferencia está en radiovillafrancia.cl, está completo, están todos los antecedentes y está ahí la grabación, el video también que hicieron y el audio completo que acabamos de escuchar ahí bastante fuerte por parte de este capitán de Carabineros. Exactamente. No, y ahí obviamente agradecer a la familia porque el haberlo hecho bien también le da seguridad a los cabros. Uh-huh. O sea, si hubiese hecho la denuncia, sea tonta y a loca y no lo hubiese pescado nadie porque no hubiesen reunido bien los antecedentes, probablemente estaban exponiendo mayor riesgo a los cabros que seguridad que te da, podríamos decir, la espalda de que aparezca mediáticamente esto. Uh-huh. Así que felicitarlo porque, no sé, yo creo que lo apoyaron, lo han defendido y también han hecho una buena estrategia también para que en realidad este tipo de cosas no se repita y ojalá que sé que no en realidad. De que destituyan a este carabinero, pero uno conoce un poco cómo es la historia. En el peor de los casos, te mandan a otro lado, un poquito más lejos, para que no se sepa de dónde viene ni nada por el estilo. Pero igual, como dices tú, o sea, ocurrió este caso en Freirina, que es el primero que ocurre hace mucho tiempo. Van habiendo antecedentes, o quizá algo se pueda avanzar en eso. Y claro, como dices tú, en el peor de los casos lo trasladan, o si lo dan de baja, lo dan de baja nomás. No hay pena aflictiva para esas personas. Ni baja deshonrosa, ni siquiera. Uh-huh. Así funciona, y ha funcionado un poco la lógica de Carabinero. Y yo insisto, ahí hay un sentido político en eso. Uh-huh. Lo hemos conversado varias veces, yo creo, también con el tema cuando desde acá se reclamó también la represión en Venezuela. Uh-huh. Es muy distinto dar el gesto de impunidad que dar el gesto de castigo. Uh-huh. Porque ahí donde justamente el Estado está premiando o está condenando las acciones de las policías. Cuando se utiliza el silencio, la complicidad, uh-huh. Lo que se le está diciendo no solamente a ese capitán, sino a todos los carabineros del país, es que eso se permite en torno o en pos a lo que ellos se supone que consideran un bien mayor, que es, no sé, resguardar la seguridad, etcétera, el discurso que quieran ponerle. Cuando se condena es distinto. Lo que se está diciendo es que ustedes no hagan eso, porque si no, nosotros no le vamos a estar prestando uh-huh. ropa en caso de que lo hagan. Claro, y se falsea respecto, o se confunda la gente respecto a cuáles son sus derechos. Porque también la gente no conoce los derechos que tiene y con este tipo de acciones te dicen que, ya, entonces yo no tengo derecho a decirle nada a un carabinero o a reclamar porque el carabinero está por sobre mí, el poder es el Estado y bla, bla, bla, bla. Yo no soy nadie. Uh-huh. No tengo derecho a nada. Así. Bueno, están todos los antecedentes ahí. El caso va a seguir, va a ver cómo va la querella. Vamos a estar atentos también con aquello, así lo hemos planteado también a la familia, así que vamos a estar muy, muy pendientes de esto, insisto, de casos que lamentablemente son mucho más frecuentes de lo que quisiéramos que fueran. Los llevo a otro tema, y esto es porque sale la noticia recién. El cuarto juzgado de garantía se declaró incompetente por el caso de colusión de las papeleras. Chan, chan. Wow. El cuarto juzgado de garantía de Santiago se declaró incompetente para investigar la causa de colusión de las empresas papeleras MPC y SCA, la ex PISA. De esta manera se acogió la petición del ex dueño de PISA, Gabriel Ruiz Tagle, quien pidió que se enviaran los antecedentes de la querella presentada por el alcalde de Melipilla, Mario Geuer, al sistema penal antiguo, ya que las irregulares se iniciaron en el año 2000. ¡Qué vivo! Y puedes prescribir. Oye, qué buena la jugada. No, esa jugada fue una joya. Hay que decirlo. El fiscal Cristian Galdames no descartó apelar a esta decisión, ya que puede marcar un precedente negativo a este tipo de investigaciones. De esta manera se enviaron los antecedentes al juzgado de Letras de Colina para que continúe. Tengo mis dudas al respecto. Claro, si se pasa a la forma previa al cambio de la reforma procesal penal, está diciendo esto ocurrió en el 2000, por tanto pasa a la justicia antigua. Tengo mis dudas. ¿Queda prescrito? Por no. Eso lo está haciendo. ¿Por qué? Porque en el 2000 estaba la colusión tipificada. No, es que lo que yo explicaba es que los delitos disminuyen. En el sentido del derecho, por ejemplo, no sé, hablemos de, por ejemplo, homicidio. Inventamos ya. Homicidio. Sí. Por ejemplo, si es que el homicidio tiene 10 años de cárcel, uh-huh, y yo lo aumento a 15, pero uh-huh, yo hice un delito, yo maté a alguien cuando era 10 años de cárcel, uh-huh, son 10 años de cárcel. Pero eso es lo que estoy diciendo. En el 2000 la colusión era delito. Pero al revés. Difícil en términos probatorios, porque está diciendo volver a la vieja justicia. Claro, pero déjame. Ya. Y al revés, por ejemplo, son 10 años y lo bajan a 5. Yo cometí un delito, un homicidio cuando eran 10 años, uh-huh, pero voy a pagar 5 porque en realidad está a favor del imputado la ley. Por lo tanto, pagaría 5. Por lo tanto, si una ley desaparece o una imputación desaparece, es retroactiva porque en realidad beneficia al imputado. Ya. O sea, no, entiendo esa lógica de que beneficia cuando uno la red se va atrás. Siempre beneficia al imputado. Claro, es lo que es la menor pena posible de las dos leyes de ese periodo. Entonces, no sé, probablemente no les meta la colusión. Ahora sí, interesante porque se salta el sistema garantista. Y eso sí que puede serle complicado. O sea, ahí sí que derechamente hay presunción de culpabilidad para Gabriel Ruiz Tagle. Oye, a propósito del video que estamos comentando de lo que ocurrió en la Plaza Maipú, que salió una declaración del alcalde de Maipú, el honorable Cristian Vítori. Es que Carlos Muñoz dice ya, y salió el dueño de la basura y quien pagó operación de las gemelas fantásticas. Respecto al video del incidente que ocurrió en la Plaza Maipú, la Municipalidad de Maipú emite la siguiente declaración. Recordemos que esto ocurrió en mediaciones de la Municipalidad y eran funcionarios de la Municipalidad quienes denuncian a la niña de 4 años. O sea, te la encargo. En primer lugar, lamentamos profundamente que la niña de 4 años que jugaba en los carros de la Plaza Mayor de la comuna haya pasado este mal momento. Sobre el incidente en cuestión debemos indicar 3 cosas. 1. Creemos que es necesario generar una mejor comunicación entre este emprendimiento, los carritos de Maipú y los usuarios para dar un uso armónico y seguro a nuestro espacio público, situación que estamos evaluando. 2. Hacemos un llamado a los padres a hacerse responsables de sus hijos cuando conduzcan este tipo de carritos, pues hemos tenido que lamentar accidentes graves con adultos mayores. 3 y final, queremos indicar que las funcionarias afectadas realizaron el protocolo que corresponde administrativamente. Estoy weando, que lo estoy justificando. Pues las entidades aseguradoras exigen para la atención médica requerida que exista el parte de carabinero y la posterior contratación de lesiones. Pero, loco, si no estaba herida. Le pasó a llevar una niña de 4 años con un carrito el pie. Porque lo que está diciendo, ya, porque yo entiendo la lógica de decir, oye, es que ya después se iban a atender, qué sé yo, y todo el cuento. Pues, estamos hablando de algo grave. Y uno dice, ya sabéis que es entendible. Pero aquí lo que estáis diciendo es que, leo textual, las funcionarias afectadas realizan el protocolo que corresponde administrativamente. ¿En serio ese era el protocolo que corresponde? O sea, primero de decir que lamentamos lo que pasó con la niñita, pero puede decir es el protocolo que corresponde. No, pues, precisamente se está criticando porque es un descriterio el protocolo que, uh-huh, se está haciendo. Exactamente. Claro, podía hablar con la dueña. De hecho, es más, la dueña de los carritos se acerca y dice, hey, yo soy responsable acá. Uh-huh. Y que, no sé, pues notifiquen de que efectivamente ya tuvo un accidente. Pero de ahí a parar al carabinero, que la mamá ponía a la niñita ahí enfrente, porque la niñita me atropelló y hacer todo este show con la niñita de 4 años llorando. No, pues bueno, podéis decir que el procedimiento es el correcto. Es bien pelotudo, Vítori. Con razón lo pillaron. Con razón. A diferencia de todos los demás que no lo han pillado. Como Undurraga, que fue más vivo. El que mucho tenía la botillería como un centro. Sí, pues cortando cola a todos los funcionarios. La Palmera se llama esa botillería. La Palmera. Sí. ¿Sí? ¿Cómo olvidarse de eso? Y cortarle cola a los. Y que me decía, está en Pudahuel. No, pero bueno. No, aquí hay descriterio doble de. O sea, tanto de carabineros como de las funcionarias municipales. Por hacer el show, en el fondo, sí. Por el escándalo. Vamos a subir la nota del tema del video, chica, porque me parece que hay que ordenar la idea, ¿no? Llegar y subir el video para, por ejemplo, darle aquello que dice... Y la única defensa es que es un emprendimiento. Acá lo único que se defiende es que, bueno, hay que respetar que es un emprendimiento. Así no están ni ahí con la niña, con el trauma que puede haberle generado. E insisto, ver dos tipos uniformados gigantes. Y acusándote, relación. Porque tú fuiste claro. La culpable. Y más o menos haciéndote sentir de que vaya a terminar en la cárcel a los 4 años. Ah, ojo, respecto a lo que decía de la decisión, o por lo menos la intención de Gabriel Ruiz Tagle, Gerardo Benavía agrega, prescripción y procedimiento lato. Sí, porque demora muchos años en la justicia. Por eso te decía que estaba sí, llevarlo al 2000 implica más la prescripción que buscar el tema de rebaja de penas, que no son tan altas tampoco, aún con el viejo sistema. Recordemos que hoy día la colusión no es delito porque se pasó al tema del Tribunal de la Libre Competencia, la Fiscalía Nacional Económica, claro. El 2003, gobierno Ricardo Lagos. Por tanto, lo que busca es la prescripción, dice llanamente. Claro, o lo lato, justamente de que se demore 5 claro, o 6 años y ya, la cosa y ya de... no es noticia. O sea, nada de noticia durante 5 años. Gerardo Benavides en derecho penal siempre se aplica a la ley que favorece más al imputado independientemente del año, que es lo que sí, la lógica que estás señalando tú. Efectivo, se agradece la precisión, como siempre en este programa. Sebastián Landazuri dice, se le olvidó recoger a ese par de basura. La niña pasó por encima del cerebro de este par de veteranas añejas. No sé, sí. A lo mejor eran jóvenes, les salió mal la cirugía. No lo sé. Es que es chistoso porque son dos gemelas que tienen la misma cirugía. Muy loco. Tal vez son compañeras de pega y una dijo, oye, quedaste muy bien, yo quiero hacerme la misma cirugía y quedó igual. Puede que sea cierto. Tal vez no son hermanas. Son hermanas yo no sé cirugía. Si le habrá afectado, pero el tema del criterio el que estamos discutiendo. Loco, es una niña de 4 años. ¿Cachai? Claro, o sea, va a ser un escándalo. Bueno. ¿Por qué uno puede decir, no, a lo mejor, ¿y tú qué harías? ¿Dónde están las cámaras? Amaro, entra. Pero loco, el criterio, sentido común. Dicen que ahora Emilio Sutherland va a perseguir a los niños que están atropellando gente en la Plaza de Maipú. Reportaje de niños atropelladores por parte de tío Emilio. Exactamente. Tío Emilio hace caer a la niña de 4 años. Bueno, y aparte de todo eso, el tema de la niña, está el ataque a la... Al dueño o dueña de los carritos también, pues. O sea, de hecho, hacia eso va más o menos la declaración que saca el municipio de Maipú. De hecho, es la única persona que defiende por eso, porque es un emprendimiento. Pero dice sí. Así como vamos a revisar la utilización de esto en la plaza. Pero esto es un procedimiento. Es como, insisto, me topó, llámeme a carabinero, choque de alcance, auto, ya. Si es que no lo arreglamos en la buena, llamemos a carabinero todo el tema. Esto es un procedimiento contra una niña de 4 años que estaba manejando un carrito, o sea, un autito. Con pedales. A pedales, ni siquiera con motor, así como, oye, pasó ayer. Imagínate la fuerza de una niña de 4 años a pedales. Ya, yo no digo que no, oye, no le pasó a llevar y me imagino que le habrá dolido, molestado, por último, ay, qué sé yo. Pero ya de ahí todo lo demás... Sí, yo he hecho cosas peores. Y que salga el alcalde diciendo que el procedimiento estaba correcto, el protocolo del que corresponde administrativamente, anda a joderte. Con razón tan así de mal en Maipú. No, sí, es que el show está de más porque efectivamente la ley ampara a la señora golpeada, que puede ir a poner la denuncia y listo. Pero hacer el escándalo con la niña presente, con los pacos... Pero es que hablan de criterio. Imagínate, esta gente trabaja como funcionaria municipal. Es el criterio que tienen. O sea, más grave. Y que salga el alcalde defendiéndola. Deben ser muy buenas funcionarias municipales, po. Yo, y ahí entraría a investigar quién pagó la cirugía. Discúlpame, pero que salga un alcalde diciendo que el protocolo era el correcto, me parece de extremo pelotudez. Y además ser ese alcalde, que también es más extremo pelotudez, o sea, Te quiero decir, no sé, tuvieses tu historial limpio, en la primera patinada que te pudiste pegar, pero en realidad estamos hablando de un alcalde que está siendo profundamente cuestionado, que ni siquiera debía estar. De hecho, un tiempo se desapareció, sí, se mandó a guardar. ¿Se acuerdan la propaganda de Vittori? ¿Se acuerdan? ¿No? No. Era ¿cómo se llama? El símbolo de Superman. Era Super Vittori. Sí. Loco, ese nivel de propaganda electoral. Y aparte que el señor tiene toda una estética de la mafia. Bueno, recordemos que durante lo que fue la investigación a él y a Luis Plaza, alcalde de Cerro Navia, porque recordemos que esto era entre Cerro Navia y Maipú. Uh-huh. O sea, concejales de allá trabajaban acá y concejales de acá trabajan allá. Así, derecha y supuesta izquierda unida jamás será vencida, como decía Nicanor Parra. Pero... ¿se acuerdan el reportaje que sacó ¿Qué pasa, si no me equivoco? Donde este tipo vivía la vida de rico y famoso. Viaje uh-huh. por Europa, casa, auto. ¿Y un alcalde te gana cuánto? No sé, ¿cuánto ganan? ¿Como 4, 6 millones? Ya, ponte ahí. Es como el caso Jadwe. O sea, Jadwe, que no tenía sueldo en la NFP. Se asignó un sueldo que era ilegal, es el procedimiento que hacía la Fiscalía de Peñalolén. No tenía parcela, una Audi, cuentas bancarias, se daba la vida de lujo. Es que lo que también muchos alcaldes hacen... Con el sueldo de la Conmebol que empezó a tener recién como vicepresidente de la Conmebol. Ojo, que claro. No fue durante todo el periodo, fue hace poco. Claro, lo que hacen muchos alcaldes también es poner en los cargos de confianza, no sé, pues yo soy el alcalde. Y digo a la Amanda, le digo, oye, te tengo pega, son 2 millones, pero quédate con uno y me pasa ahí el otro. Uh-huh. Y eso se hace harto en muchas municipalidades. Y lo otro que también ocurría, creo que también en Maipú, era de estos trabajadores, como altos funcionarios que trabajaban como 25 horas al día. No sé si vieron ese tema. Sí. De que tiene un sistema de entregarse a tarjeta. Estaba precisamente en el marco de esta investigación. Exactamente. Con el tema de Cerro Navia y Maipú. Y claro, y habían trabajadores que... Trabajaban 23 horas al día, fuera de broma. O sea, dormían una hora. Se les horas paga, extras. Se les pagaba las horas que se les pagaba. Yo creo que hay gente que trabaja 23 horas diarias. Lo creo fehacientemente. Pero esta gente abultaba el tema de la hora extra. Había como una especie de acuerdo para poder hacer eso. De hecho, creo que tenían a alguien encargado de pasar las tarjetas en la noche. No era una cuestión así. Hice mi turno de mañana, además el de tarde y además el de noche, una cosa así. O sea, aquí hay gente que dice que justifica a la niña diciendo que la niña se asustó al verlas. Puede ser. Pero yo no sé si amerita eso. Estamos rebajando. Entre comillas, atropellar, entre comillas. Qué bueno. Sí, las caras, yo me acuerdo, vi la imagen que tenía y las caras eran algo muy extraño. Solamente voy a decir eso. Ah, yo no lo he visto. Ah. Que igual me produce así... Ya se están haciendo famosas, como lo dijimos, la hermana... Un comentario simplemente estético. Es que sí. Se quieren ver jóvenes y al final se ven como viejas operadas. No, se ven con unas viejas de mierda. Exactamente. Que son capaces de echar las pelotas a una cabra chica de 4 años. Yo creo que es coherente con todo eso. Hay una coherencia. A mí me da lo mismo como se vean, pero bueno, el descriterio. Algo les pasó ahí en el cerebro a esas personas, po. 4 años. Le pasan a llevar un nervio ahí con con el estiramiento. Pero tú cacháis la situación, o sea, ya te dais vuelta, alguien te revive y cacháis una cabra chica de 4 años, te cagáis de la risa. O sea, a mí me pasaría eso. ¿Qué te pasa, Fittipaldi? ¿Ah? Claro. Y me decís, ¿quién es Fittipaldi? Y dice, oh, puta que soy viejo. Pero es una niña de 4 años. O sea, tampoco es que vino a matar. Pero a los niños les gusta atropellar a abuelitos. El anticristo, ¿qué? No sé. A los niños les gusta atropellar a abuelitos. Pero si ya van pasando por allá, si hay carrito en esa parte. Sí, niños. Está bien, si puede que un carro chico te atropelle. O tú decís ya un carro chico más grande. Ya, igual, el cabro chico, así a lo mejor quiso atropellar o lo pasó a llevar. Pero una niña de 4 años, ¿qué le podía hacer? Hay que demostrar la culpabilidad, la intención. Ahora, yo creo que pueden salir algunos parlamentarios y decir, rebajemos la edad imputable a 4 años. A 9 meses. A raíz del caso de esta niña. Pues sí, bueno, me parece el criterio, perdón. Que aparezca la bancada antidelincuencia, esta que también se llama Pro Israel. Que es como la misma. O sea, no existe la bancada, es Silver y Farca. Exactamente, pero se llaman bancada. La bancada de la comunidad, sí, exactamente. No me parecería raro que aparezcan ahora diciendo que, bueno, esto es una muestra de la responsabilidad que puede tener un menor y que hay que bajar la responsabilidad penal al momento de nacer. Oye, Fittipaldi no es de tan viejo, sale en Taxi para Tres, por eso yo lo recuerdo. O sea, sí, pues. O sea, yo recuerdo a Ayrton Senna. Sí. Eso sería terrible decirle, bueno, ¿quieres terminar como Ayrton Senna? Eso sería una amenaza. Coincido con Profitador. ¿Qué importa la apariencia? Son unas viejas Q despreciables y ojalá las atropellen de verdad. Ya. Y ya la mala de Conce. Está bien, me parece. Lo llevo a otro tema que tiene que ver con lo que ocurre con Galvarino a Pablaza. A ver. Udi está on fire porque descubrió que Galvarino Pablaza recibe pensión, vale, con los beneficios estatales correspondientes. Yo no sé si el tema sería de que Galvarino Pablaza recibe pensión. Quiero hacer un alcance y esto lo digo a título personal. Si bien es cierto, no tengo claro en qué condiciones recibe esta pensión Galvarino Pablaza, tengo sí claro que no la necesita. En términos financieros me refiero. No necesita plata porque él, de partido, tiene un buen pasar en términos económicos, está casado con una heredera de fortuna más grande de Argentina, muy bien conectado, particularmente con lo que era el gobierno de Cristina Fernández y todo el tema, y vive, de hecho, en una hacienda a las afueras de Buenos Aires. Yo creo que el tema, la noticia, sería de cuál es la pensión que tienen los Valech. Porque hay un escándalo tremendo porque él tiene una pensión y la recibe. O sea, un beneficio del Estado, que ese es un poco el mote que estaba diciendo la UDI, en base a de que Galvarino Pablaza estaría vinculado con el ajusticiamiento de Jaime Guzmán. 175 mil pesos. La mansa pensión. El manso de Falco al Estado. Ese debería ser la noticia. La pensión de los Valech es de 175 mil pesos. ¿Cuánto es el sueldo mínimo en Chile? No sé, 190 y algo. No, está 230, 240. Está llegando a 250, se supone que este año debería por ahí llegar. Lo siento. Y no se puede negociar en hartos años porque la CUT lo firmó así. Sí, para el próximo año. Hasta el próximo año se queda. Y eso sin haber calculado en realidad el aumento de la inflación prácticamente. ¿Y el IPC se supone que sí, en teoría. Claro, pero en términos reales el aumento no va a ser nada. Pero bueno, saliendo de ese tema, estamos hablando de ¿cuánto? ¿La mitad de un sueldo mínimo? Que antiguamente se llamaba sueldos vitales, me acuerdo que era una forma de establecer. ¡Uy, qué viejo eso! Sí, eso sí que es más que Fittipaldi. Que justamente son una cantidad de plata que no te permite vivir. De hecho, ese es el gran problema de la pensión. Están 241 mil pesos el sueldo mínimo que empezó a regir desde el 1 de julio. Así se fue escalonadamente en 2 o 3 años. ¿Y cuánto es el Valej? 175 mil pesos. No te permite vivir esa cantidad de dinero. Hay gente que el Estado torturó. Exactamente. Asesinó a su familia. Exactamente. Que los dejó imposibilitados de trabajar. Que les provocó grave tortura psicológica y condenado a la pobreza. Y esa es la pensión que le da el Estado de Chile a los Valech, a quienes lucharon contra la dictadura, a quienes incluso no lucharon ni que sí los torturaron y que también asesinaron. Mientras que tenemos al ejército que asesinó a chilenos, que torturó a chilenos, tiene pensiones ultramillonarias que les permite hacer miles de negocios extra, aparte de la pensión millonaria que reciben. Y de hecho eso es otro punto importante. O sea, acá se está reclamando porque el Galvarino Pablaza tiene una pensión. Y no se habla de todas las pensiones que tienen. De hecho, por ejemplo, todos los que están en Punta Peuco. Tienen pensiones militares y no son 160 mil pesos. Son pensiones millonarias, como tú dices. Y además están condenados. Y están condenados y no se les ha degradado, no ha ocurrido absolutamente nada. Es el tema vergonzoso. El tema vergonzoso es por qué los torturadores, los asesinos, mantienen pensiones que les permiten tener una buena vida. A ellos y a sus familias. Mientras los que fueron víctimas de esos asesinos tiene una pensión miserable que ni siquiera le sirve para acabar el mes. Algunos ni siquiera le sirve para pagar los medicamentos que tienen. Muchos de ellos es culpa de la tortura y el tormento que tuvieron que vivir como presos políticos. O sea, parte de ellos tienen grandes enfermedades, y esas enfermedades a los huesos, enfermedades musculares, enfermedades también a los nervios, se deben justamente a la tortura que el Estado de Chile les propinó. Y ni siquiera pueden pagar los medicamentos que esa tortura les produjo con la mensualidad que les da la pensión Vale. Entonces, por favor, no hablemos de eso. Es el tema vergonzoso acá es el monto de la pensión. No hay otro tema vergonzoso. Y un monto de la pensión, además, que se podría decir que se opone totalmente al monto que los mismos torturadores tienen en este momento. Ahí está la injusticia. Y la injusticia es enorme. No, y siempre yo recuerdo todos estos años que había una muy mala, o sea, una propaganda muy potente de la derecha en contra de las pensiones Valech. O sea, de siempre decían, ah, no, esa familia está asegurada porque tienen recién 3 pensiones Valech. Y se habla mucho, incluso en las poblaciones. Dicen, no, ellos hicieron, todas las familiares tienen pensión Valech. Uy, sí, la millonada de plata que reciben, por loco. Claro. Estoy leyendo ahí, bueno, en un país donde ayer aprovechamos de recordar la frase de Verónica de Negri a propósito de la inauguración del mural, respecto de que este gobierno no tiene intención de avanzar en términos de materia de derechos humanos. El problema de gente dice, no, que la culpa es del Lago, no de Bachelet. Bachelet era ministra de Defensa cuando se hace la cláusula a 50 años de la ley Valech. Les recomiendo leer ese reportaje sobre la comisión Valech, que está en radiovillafrancia.cl. Aquí hay un tema grave en términos de negación. No solamente, ojo, es que no es que solamente se le dé poco, incumple tratados internacionales, que fija, incluso establece más o menos criterios y parámetros de lo que deben ser los montos. De hecho, ya se está viendo, ya está avisado en términos del Congreso. Recordemos que uno de los obstáculos para el tema del aumento de pensiones, ¿cómo se llama? Y en términos de reparación, que corresponden en términos de tratados internacionales, que ya había aprobado el gobierno, fue Michelle Bachelet. De hecho, el Congreso hace mucho rato había aprobado eso. Y quien le puso el freno fue Michelle Bachelet. De hecho, o sea, hay gente que uno dice si le tiene buena o mala a Michelle Bachelet. Yo, no es un tema de adjetivo si le tiene buena o mala. El tema objetivo, hechos, es que Michelle Bachelet ha sido un obstáculo en términos de avance en materia de derechos humanos. Esos son hechos. Y si alguien no cree eso, bueno, discutamos los hechos en la mesa. Es que ha sido la propia Michelle Bachelet quien ha negado sistemáticamente el avance en términos de materia de romper los pactos de silencio. Por ejemplo, terminar. Ha dicho que está estudiando, lo dijo en agosto, con Carmen Gloria Quintana en La Moneda, cuando estalló nuevamente a propósito de la declaración de un ex conscripto, de un reportaje periodístico hecho por un equipo de Chilevisión. Bueno, resulta que dice, vamos a estudiar el tema, ¿vale? Cuando el estudio ya estaba hecho en diciembre del 2014, en la oficina de la Presidencia y del Ministerio del Interior. Estamos a diciembre 15, todavía lo está estudiando. ¿Estudiando qué? Si ya el estudio está hecho hace mucho rato. De hecho, ojo, el cierre de Punta Peuco todavía está en veremos. Sale diciendo en estos días Javiera Blanco, Ministra de Justicia, esto siempre está en evaluación. El Congreso ya aprobó el cierre de Punta Peuco. Falta la voluntad política de La Moneda. Todavía no está. Pero es que hay una lealtad ahí. De más, podemos hablar de familia militar, volvemos. Eso quería decir. Hay que decir lo que pasó con el caso del mismo general Bachelet. Uno de los obstáculos fue este gobierno en el caso de los compañeros del general Bachelet, detenido en la Escuela de Aviación. Que dicho sea de paso, la Corte Interamericana falló a favor de ello y condenó al Estado de Chile hace un mes y medio. Durante este gobierno, y este gobierno se negó a la petición de la Corte Interamericana de levantar el secreto de 50 años, que se pidió formalmente y fue contestada en 2 oportunidades por este gobierno que no. Disculpe, ¿qué avance en términos de materia de derechos humanos? De hecho, mucha razón tenía Verónica de Negri a decir, buenísimo, porque acá hay una justicia simbólica en el caso del mural de Mario Dottorall. Pero en términos concretos, no ha habido voluntad de este gobierno. Es que ella dice, es mi gobierno. Vote por él. Pero la verdad es que este gobierno no tiene ninguna voluntad en avanzar en términos de materia de derechos humanos, uh-huh. en términos de justicia. Ninguna voluntad. O sea, y es la verdad. En términos de justicia y en términos de derechos humanos, ahora y aquí tampoco. En las dos sí. cosas. No, en verdad, injusticia está claramente. Hay una intención de cerrar, podríamos decir, a la mala los asuntos, de no darle visibilidad. O sea, dentro de lo mucho que uno le puede criticar a Cristina Fernández, que uno puede pasar días, horas, años criticando, probablemente lo único, a pesar de que se violaban a diario los derechos humanos en Argentina, por lo menos había una política más o menos de verdad y justicia por parte del Estado, uh-huh. que también era muy clientelista, un montón de cosas que uno puede criticar. Pero acá ni siquiera eso. Uh-huh. Acá en realidad no hay absolutamente nada que indique una intención, podríamos decir, por parte del gobierno y por parte de las reparticiones, podríamos decir, del Estado. Salvo el Instituto Nacional de Derechos Humanos, que fue creado, podríamos decir, incluso a presión y con cierto arrepentimiento, me parece, incluso del día de hoy. Salvo el Instituto Nacional de Derechos Humanos, no hay ninguna institución del Estado que en realidad esté resguardando la verdad y la justicia de los derechos humanos. Sino todo lo contrario, lo que uno ha visto con Bachelet es sistemáticamente intentar cerrar los temas que podrían ser importantes y que podrían marcar precedentes para seguir avanzando en esto. Uh-huh. No hay mucha posibilidad de que dentro de esta institucionalidad se haga un cambio en ese sentido, y a mí eso obviamente me molesta profundamente. A mí me cuesta entender también a Verónica de Negri en ese sentido, o sea, sabe de que este gobierno no va a hacer nada, pero sigue siendo su gobierno, es una cosa muy loca. No dijo, yo voté por este gobierno. Por eso, claro. Bueno, hay gente que votó y ahora ya se arrepiente. De hecho, recordemos, en 15 de agosto, en la Asamblea Nacional de Expresos Políticos en Rancagua, Verónica de Negri, junto a otra persona, fue nombrada vocera internacional de los expresos políticos. También por eso apela de eso. Uh-huh. De hecho, uno de los bloqueos más grandes ha sido precisamente el tema de poco avance o nulo avance. Las peleas que ha tenido el propio PDH, el Programa de Derechos Humanos del Ministerio del Interior, con la Moneda. O sea, trabajan ahí, pero con la presidencia, con el Ministerio del Interior, que es, con su jefe directo. No vio voluntad real. De hecho, lo que se ha hecho es grande anuncio. Mientras está la cosa candente, baja, guardémoslo al cajón. ¿Por qué no se cierra Punta Peuco? ¿Por qué no? ¿Por qué no están en cárceles comunes? Y lo que se está pretendiendo hacer es una canallada. Porque lo que se está tratando de hacer es remodelar otro centro penitenciario para decir, cerramos Punta Peuco, pero los tiramos para allá. Claro, y que en un centro penitenciario común haya adentro un Punta Peuco. Eso es lo que se pretende, así como... ¿Pero lo que pasó con Corvalán? ¿Que el que estaba en la CAS? CAS, sí. Claro, él está aislado, pero así, le dieron un piso entero. No, él está en la CAS, de hecho está en peores condiciones, por eso quiere salir de ahí. Ojo. Claro, pero tiene un piso para él, pero lo que se quiere hacer... Pero tiene un piso para él porque la verdad hay un tema de resguardo y entiende en términos de gendarmería y entiende el Ministerio de Justicia y entiende el gobierno que si le pasa algo a Corvalán va a generar precisamente una reacción en cadena respecto al tema de los militares. De hecho, digámoslo, Álvaro Corvalán está aislado a voluntad propia de su propia defensa y del gobierno que obviamente instruye a gendarmería el tema de resguardar su seguridad. Por algo que le pudo salir de ahí. Claro. Y quiere irse al hospital militar, que yo te lo aseguro, en cualquier momento va a terminar saliendo en un carro celular de gendarmería en el hospital militar porque le dio un bajo de presión, porque y ahí no lo sacáis más. Exactamente. Porque lo que corresponde, ojo, para pa terminar, lo que corresponde en el caso de Corvalán es que sea llevado a un centro asistencial que esté a cargo de gendarmería o que tenga relación y convenio con gendarmería que implique el tema de los protocolos, que son, ¿qué es eso? El hospital público. Gendarmería tiene instalaciones en términos médicos, o por lo menos en términos carcelarios existen. De ser más grave, se va a un hospital público y se toman los resguardos de seguridad correspondientes. Pero vamos a... Te lo doy firmado. Vamos a ver a Corvalán en el hospital militar. Ojalá que no. Esperemos que no, pero yo creo que sí. Yo creo que va a terminar así la cosa. No, lo de Punta Peuco realmente es simplemente un simulacro. O sea, habilitar, insisto, Punta Peuco con todas las facilidades, pero nominalmente dentro de una cárcel más o menos común. Y eso es todo. Entonces van a decir, no, está en Colina. En Colina, no sé qué número de Colina, pero va a estar en Colina. Y te van a decir, en realidad no, pues en realidad sí están ahí, pero en el realidad, resort. Claro, pero están en un sector que es como el resort de Colina, uh-huh. en donde ni siquiera pueden llegar el resto de los presos, donde el resto de los presos está hacinado y ellos están viviendo, podríamos decir, en una cabañita, igual una, como en Punta exacto. Peuco. Ojo, exacto. Yo creo que lo más terrible es vivir con la vergüenza de que Piñera Cerro Penal Cordillera y tú, nada. Eso sí. A mí me parece vergonzoso. No, es que Piñera un oportunista, lo que me diga y me da yuyo. O sea, no voy a dudar de que Piñera un oportunista, obvio, una berrapiña y lo que te, pero lo que queráis. Pero por lo menos el oportunismo le permite hacer eso, po. Pero lo hizo. Claro. O me va a decir, no, es que eso fue populista. Y lo mismo, okay. Me parece, ya, oportunista. ¿Y qué oportunidad esperaba Chile entonces? Porque ahí es donde debería estar exigiendo la convicción, dicho sea de paso. Claro, y además decís que es oportunista, cuando uno dice que es oportunista porque alguien hizo algo malo por oportunismo. El caso de Bachelet no sería, supuestamente, según este tipo de personas que creen que Bachelet está a favor de la verdad y la justicia, no sería oportunista ni siquiera de ella, porque no, en realidad... Ella siempre ha tenido ese discurso. Claro, ella estaría convencida del asunto. ¿Por qué si que ni siquiera es oportunista y alguien oportunista lo puede hacer? ¿Por qué no lo hace? Bueno, porque en realidad no lo quiere hacer. Es así de simple, no hay otra explicación. Acá no es que estamos viendo y que se nos va a venir un gran problema. No, acá es simplemente que no se quiere hacer. No hay voluntad. Sí, y también... Cada vez que un político hace alguna medida que sea como a favor de la gente, se le dice que es populista, pues como una forma despectiva de como tirarlo para abajo. Y en el fondo, populista es hacer las demandas que exige la gente. O, bueno, por otra parte, claro, la parte más fea del populismo es hacer y difundir cosas que en verdad la gente no necesita, pero es como para ganar votos. Claro. Pero si la gente quiere educación gratuita, la gran mayoría de Chile quiere educación gratuita y sale a la calle por eso y tú das educación gratuita, va a ser el gobierno de todos, po, y todos te van a apoyar. Pero no, aquí la lealtad obviamente no es con la gente, ni con los votantes, ni con nadie, excepto con las Fuerzas Armadas y con los poderes de Chile, con quienes te financian las campañas políticas, que con quienes te mantienen el Producto Interno Bruto, bueno, está, etcétera. De hecho, Alex Drago recuerda una de las frases que acá acuñamos como el bacheletear que dio durante lo que fue el debate presidencial de Archi, de la radio, que lo dijo Bachelet. Vamos a iniciar un amplio debate a nivel nacional para ver cuál es la manera adecuada de estudiar la posibilidad de hacer algo concreto. ¿Te acuerdan ustedes de eso? Fue un tema durante este, fue el 2013, sí, mucho, a lo mejor no se acuerdan. Vamos a estudiar la posibilidad de evaluar, de hacer sí. algo concreto. No sé si era el tema del final, el algo concreto, porque eso está como agregado, pero era más o menos así. No, sí, hecho, otra cosa. De hecho, ahí se fue el bacheleteo. Era una muñeca rusa de condicionales. De comisiones. Claro, exactamente. Era mamushka. Entonces teníamos que evaluar la posibilidad de que tal vez, entonces decía ya, la realidad es mínima. Bueno, un poco lo que ocurre con la nueva constitución, pues así como... Son miles de pasos para llegar a algo donde no va a llegar a nada. Bueno, hablando de balas que se reemplazan y todo ese tipo de cosas, finalmente la Corte Suprema ratificó la pena de 400 días para Miguel Millacura, el asesino de Manuel Gutiérrez. Obviamente remitía. En fallo dividido, la segunda sala del máximo tribunal ratificó la resolución que además condenó al sargento en retiro de carabineros Miguel Millacura a 60 días de presidio por lesiones graves de Carlos Burgos. En fallo dividido, la segunda sala de la Corte Suprema rechazó los recursos de casación presentados contra la sentencia de la Corte Marcial que condenó al sargento en retiro de carabineros Miguel Millacura Cárcamo a una pena de 400 días de reclusión por ser el autor del cuasi delito de homicidio de Manuel Gutiérrez, hecho ocurrido el pasado 25 de agosto del 2011 en una protesta. De esta forma, el máximo tribunal confirmó la sentencia, además de la pena de 60 días de presidio por lesiones graves de Carlos Burgos. En el fallo se determina que la sentencia de la Corte Marcial que calificó la conducta del carabinero como imprudencia temeraria al momento de reprimir una protesta social y que, por lo tanto, incurrió en una conducta culposa y no dolosa. se adoptó sin infracción de la ley. El documento agrega que no resulta posible sostener que el acusado atentó a la posición que adopta, la inclinación que da al arma, la forma en que dispara, su expertise y al lugar en el que dispara, de acuerdo al informe balístico de Foja 846 a la 906, que haya querido que el resultado que sufrieron las víctimas, las cuales no se encontraban en la pasarela hacia la cual disparó, de modo que naturalmente no ha existido dolo directo en su comisión, el que supone conocer y querer el resultado típico. Se puntualiza además que el resultado dañoso del actuar del encausado, es decir, la muerte del menor Gutiérrez Reynoso y las lesiones provocadas en la persona de Burgos Toledo, son el resultado de la imprudencia temeraria del acusado provocada por el actuar imprudente del acusado, como lo estableció el fallo impugnado, en cuya dictación no se advierte infracción de la ley, toda vez que la posición que adopta el hechor, la inclinación en la que se asigna su ametralladora, 24 grados, y la trayectoria de los proyectiles no revelan el deseo de impactar a alguna persona, ni la satisfacción de este resultado. No, pues uno dispara así, este, porque... Por diversión, po. Sí, listo. Somos mexicanos y celebramos disparando al cielo. No, po, no tiene sentido. Claramente está disparando, insisto, una inclinación de 24 grados. Tampoco disparar al aire. No, al aire en 90 grados. Exacto. Por lo tanto, lo que significa es que en realidad... Era una posición más o menos así. Claro, exactamente. Parapetado, el que estaba. O sea, exactamente, quería por lo menos que las balas pasaran cerca de las personas para que se escuchara el chiflío. Uh-huh. En el peor de los casos, pero estaba disparando... sabiendo de la implicancia de esto, a mí me parece que esto de no tratarlo con dolo. Además, también hay un tema, hay dolo cuando uno oculta las cosas. De hecho, bueno, ahí el Fabián contaba eso, uh-huh. Que en la cárcel le decía, pues, o sea, si uno termina matando a alguien, lo último que tiene que hacer es esconder el cuerpo, porque esconder el cuerpo es dolo. Uh-huh. Y aumenta. Y aumenta, pues. Y acá cambió las balas. Y al cambiar las balas hay dolo. Uh-huh. Uh-huh. O sea, estáis ocultando justamente porque sabíais lo que hiciste. No, claro, se entiende el dolo en términos de que tuvo la intención de matar, y acá lo que se está diciendo es que sí, no ocurrió. Que esto no estaba presente. No tuvo la intención de matar precisamente a la persona que estaba en el otro lado, porque la trayectoria y la balística, se supone que va cayendo la bala. Bueno, como sea, cuestionable, sobre todo, ojo, por el tema de la... mentiras que se dijo y un montón de otras cosas más, pero bueno, Chile. No, y en referencia a esto, que esto se hizo a través de la justicia militar, corte marcial. Y a eso se contra aquello, o a raíz de ello se pronuncia la máxima instancia de la justicia en Chile, que es la Corte Suprema. La segunda sala termina fallando eso, que, dicho sea de paso, son penas remitidas. 400 días. En el caso, exacto, de Carlos Burgos, me parece que había 60 días de presidio por las lesiones graves de Carlos Burgos, que es otro vecino que fue afectado durante esa misma noche por las acciones de Miguel Millacura. O sea, él sí va a tener cana. O sea, no, va a tener unos 60 días porque probablemente se va a corresponder de que la irreprochable conducta anterior se pierde con la otra. Entonces no sé cómo lo hará, pero... Uh-huh. Una de las dos va a pagar y va a pagar la más chica. Uh-huh. O sea, 60 días, 2 meses. Claro. Un chiste. Uh-huh. Además, 400 días no es pena aflictiva. Por lo tanto, probablemente incluso podría seguir ejerciendo carabinero, tener pensión. ¿No fue dado de baja ya Millacura? Sí, pero no tengo entendido que haya sido baja de San Rosa. No, que está de baja, expulsión. Por lo menos lo que se informa. Claro, debe tener pensión igual de carabinero, etcétera. Si quiere trabajar, lo van a mandar a... Va a ser guardia de algo. Como habíamos dicho la otra vez, también taxista, no sé. Algún tipo de función que le permita además hacer rendir la plata que le está dando la pensión. No, hay claramente hay una... muestra el accionar terrible, principalmente de la justicia, de que haya justicia militar en este tipo de cosas. De que se está hablando cuando se mata a una persona civil, esto está siendo resuelto por justicia militar. También muchas veces las Cortes de Derechos Humanos han instado a Chile justamente a acabar con la duplicidad de justicia, las cuales solamente son justificables en tiempos de guerra, Y para, podríamos decir, procedimientos internos de las Fuerzas Armadas. Claro, dentro, o sea, de entre militares. Entre militares, claro, exactamente, deserciones, ese tipo de cosas, podríamos decir, y asuntos propiamente militares. Pero no, acá en realidad lo que pasa es que hay una de las dos fuerzas policiales del país que está resguardada, podríamos decir, bajo la justicia militar. Y anteriormente, antes, estaba incluso resguardada al punto de que si uno supuestamente ofendía físicamente a un carabinero, te pasaban a la justicia militar. Eso se cambió, afortunadamente, pero lo que falta también por cambiar es cuando un carabinero te ataca a ti, se trata de la justicia militar. Y eso tampoco puede ser posible. Claro. No, y bueno, y esos son los mensajes claros que dan todos estos gobiernos de la concertación, que tenemos a los que un militar debería, que comete un delito, debería ejemplificarse con que ese delito no se tiene que cometer en términos de pena. O sea, pena más alta para un militar o un miembro del Estado o un funcionario público deberían ser mayores porque tienen que dar ejemplo, porque son funcionarios públicos. Claro. Pero es todo al revés, pues, sino que se le aquí todos los funcionarios públicos del área militar se pueden encubrir, cometen todos esos delitos en impunidad, y a contraparte de la indefensión total de la sociedad civil. De hecho, por ejemplo, el caso del Milico Gate. El Milico Gate se sabe porque es un procedimiento mixto. ¿Y por qué es un procedimiento mixto? Porque hay militares y civiles involucrados en la estafa. Y como hay civiles involucrados en la estafa, hay fiscal y hay causa civil también. Ya, perfecto. Pero si esto se tratara solamente de militares, tendríamos finalmente que este caso estaría prácticamente encubierto. Pero como habían contratistas que no eran militares, esos contratistas han tenido que ir a juicios, podríamos decir, de carácter civil. Y esos juicios de carácter civil también tienen que dar los nombres de sus relaciones, etcétera, etcétera, etcétera, y se va sabiendo la verdad. Pero el caso de que fuera exclusivamente un desfalco militar, a pesar de que es plata del Estado, de todos los chilenos, etcétera, etcétera, etcétera, no se sabría. Se mantendría en el secretismo que la justicia militar tradicionalmente viene ejerciendo. Eso muestra ese problema de la duplicidad de justicia. Ampara, finalmente, podríamos decir, y genera de que ellos mismos se salvaguarden ellos mismos. Eso es lo que los militares no quieren que se sepa. No se sabe por qué en realidad administramos nuestra propia justicia. El otro día leía como una solicitud a Transparencia respecto a cuáles son los protocolos para reclutar a gente, a las fuerzas especiales de carabineros. Y cada pregunta que hacía la persona que envió esta solicitud era bajo esta cuestión de secreto. Claro. Y decía, no sé, nosotros tenemos todos los protocolos y todo. Lo único que mencionaron así como fueron los test psicológicos que se le hacen, que son los test típicos para cualquier tema laboral del mundo. Y nada, pues no sé, porque esto yo me imagino que fue a raíz de del tema del 2011 y las fuerzas especiales desatadas en contra de los estudiantes, pues, y que se envió esta solicitud. Claro, de hecho hay otros países que sí eso lo consideran, porque no lo consideran parte de la defensa estratégica del país. Porque lo que te está diciendo, ¿por qué se salvaguarda esto? Te están diciendo que tú eres una amenaza para la defensa del país. O sea, que el manifestante es una amenaza para la defensa del país. No sé, por ejemplo, en Inglaterra se pidió por transparencia los manuales de preparación de las fuerzas especiales y están. Se entregan. Bueno, ahí también lo hemos hablado. Una lógica es como la vigilancia por consentimiento que tienen algunos países, donde se supone que los policías son pares, que están vigilando, podríamos decir, pero que tienen que tratarse como pares. Y este que es como la vigilancia por coerción, en donde en realidad son superiores, prepotentes, etcétera, etcétera, etcétera. Y eso también cambia, podríamos decir, bastante la situación, y por lo tanto uno no le puede permitir saber en cuántas lacrimógenas se están comprando. Claro. De hecho, en esa solicitud aparecía cuánta es la dotación real de fuerzas especiales en cada región o la de total del país. Y también dicen, no, eso está bajo seguridad de Estado. La dotación, que es la cantidad de cuántos pacos de fuerzas especiales hay en Chile. Exactamente, y eso debería saberse. Sí, sí, algo súper normal. Y es uno que se cuestiona constantemente, va a decir, ¿cuánto es en total la cantidad de funcionarios policiales de Chile? Claro, ni siquiera se está pidiendo así, no sé cuántos son de la Dipolcar, no. Así, de la inteligencia de carabineros. ¿Cuántos francotiradores tienen? No, ¿para qué? No, estamos hablando de fuerzas especiales, sí. Que son una fuerza muy pública al punto de que uno se los encuentra siempre. Entonces, obviamente es raro de que te estén prohibiendo el acceso a esa información. Lo que te están diciendo a ti es que tú eres el enemigo. Sí. Prácticamente, y de que estas cosas no deberían saberse, porque si se saben, en realidad estamos en riesgo todos. Pero discúlpenme, el riesgo es que no lo sepamos, probablemente. Y claro, y es precisamente como contra la masa, porque las fuerzas especiales son para reprimir protestas. ¿No tiene alguna otra función que esa? ¿Tú lo has visto accionando en alguna otra cosa que no sea para eso? Desalojo. Protesta y desalojo. Pero desalojo, porque claro. También es marco de movimientos sociales. Exactamente. No es algo así como que un terrorista haya mandado a pedir la información para saber cuánta dotación de fuerzas especiales puede venir detrás de mí. Fuerzas especiales no está para eso. No, po. Exactamente. Entonces no... Se protegen justamente porque eso les permite no ser vigilados. Eso les permite no ser auditoriados. Por el pueblo, la ciudadanía, como usted quiera llamarla. No se puede. De hecho, lo mismo pasaba con el Milico Gate. En realidad, si no fuera porque en realidad la cuestión estalló mucho, no habría forma de saberlo y no habría forma de que un ciudadano de este país o de cualquier otro logre obtener esa información o pedirla y saber en realidad, oye, ¿en qué están gastando la plata los militares en Chile? No podemos saber nada. Ni siquiera el tema, por ejemplo, de las pensiones. Las pensiones es un tema de defensa nacional, claro. Es un tema estratégico. No, para nada. Un tema de resguardo moral nomás, de que no sean funados, de que no se vean que son estas horribles personas que son. Exactamente. Y para conservar ese imaginario que se ha instalado constantemente desde la educación más primaria, de que el ejército es la reserva moral y los carabineros y todo esto, que ayudan a la ciudadanía. Exactamente. Yo creo que la niña de 4 años sabe ya, afortunadamente, que lo que le hacían en el colegio, cuando entre, porque todavía no entra, a ese punto, a ese punto de chica, que todavía ni siquiera entra al colegio. Va a saber de antemano probablemente cuando le digan que los carabineros son gente que está para ayudar. Ellos lo va a dudar profundamente. O va a crecer con el trauma de que lo que hizo fue algo horrendo, po. Puede y que es penado. Ser, claro. También puede ser. Ser niño. Triste. Sí, no. No, el tema de la justicia militar, yo creo que uno de los temas es que hay que pelear. Así, pelear bien fuerte. Muy, muy fuerte. Y no, hay varios temas así de los militares que tampoco cosas que se saben mucho. Por ejemplo, hoy día se discute en el Congreso que todavía mandan tropas a Bosnia, Chile. Y quieren renovar un año más de tropas en Bosnia en una misión de la Unión Europea, en donde los únicos dos países de la Unión Europea que no son de la Unión Europea son Chile y Turquía. Y está ahí, puede estar Heraldo Muñoz hoy día buscando renovar un año más una solicitud de un conflicto del año que terminó el año 95. ¿Qué hacen y allá? Y siguen interviniendo. Y uno dice, ¿qué hace Chile ahí? Es una muy buena pregunta. Claro, no lo podemos saber porque obviamente hay un montón de cosas que se mantienen en secreto. ¿En qué parte más está Chile? ¿Haití? Haití, po. ¿Pero qué parte más está? Yo no sabía que estaba en Bosnia. Entonces también hay cuestiones que ahí uno debía tener el derecho a saber. ¿Dónde están desplegando tropas Chile? ¿En qué lugares? ¿Bajo qué intereses? Sí. ¿Bajo qué tratado? ¿Bajo qué alianza? Así que no hay mucho que cuestionar a los militares y justamente tienen ese sistema de justicia, podríamos decir la prohibición de utilizar el tema la transparencia, la solicitud de transparencia para acceder a la información que ellos realizan, les permite vivir en la total impunidad, pues. permite tener un sistema paralelo y una vigilancia paralela en donde nosotros no podemos hacer nada. Así que... Viva la democracia. Viva la democracia parcelada. Nos voy a llevar a otro tema. Y que tiene que ver con... Pues sigue la polémica en el fútbol. A todos los que ya se ha sumado. Y en esta ya queda involucrado completamente. Cosas que se preveía, no se quería decir, no se quería mencionar. Porque se iba a manchar lo que era el triunfo de la Copa América. Pero ya en medio de investigaciones y en medio de las informaciones que han ido apareciendo y a la luz... que involucran en esta ocasión directamente al técnico de la selección chilena, Jorge Sampaoli. Esto por el contrato y las cláusulas que habrían tenido aquello de Sampaoli con el propio Sergio Jadue. Recordemos que había sido filtrado hace un tiempo en el cual se incluía premio equivalente a 6 millones de dólares. Ojo, que había una parte incluso de esta cláusula al contrato que era bastante polémica. Que se suavizó, se le dijo en algún momento determinado, es que sí, que no, porque el tema importante es otro, pero bueno, ya queda Sampaoli dentro de todo este escándalo. Porque una de las peticiones que, insisto, según había trascendido, habría pedido el cuerpo técnico encabezado por Sampaoli, era de que estaban los premios. Y que terminan, insisto, por lo menos aquí tengo más o menos parte de la información, el acuerdo secreto, una cláusula de premio equivalente a 6 millones de dólares. Pero había una petición agregada a esta cláusula, que tenía que ver con libre de impuestos. Y que se contrató en un momento determinado abogados tributaristas para poder darle solución en la cual todo lo que tenía que ver con el tema tributario, por así decirlo, tenía que resolverlo en la NFP. Lo que es bastante, bastante grave. ¿Por qué? Pues está bien. Si uno puede decir, Sampaoli tiene todo el derecho, más allá de lo cuestionado, dejado y todo lo demás, de negociar los premios que estime conveniente él y su cuerpo técnico. Hasta ahí estamos todos bien. Es parte de cómo fue, se mueve el fútbol negocio. Otra cosa muy distinta es que exijas dentro de esta cláusula del contrato el tema de libres de impuestos. ¿Qué quiere decir el término libre de impuestos? Que lo que Jorge Sampaoli señalaba es que ya, si me dan 6 millones de dólares, yo lo quiero 6 millones de dólares completo. Todo lo que tiene que ver con los impuestos, resuélvanlo ustedes. Esto viene a ensuciar, obviamente, la imagen de Jorge Sampaoli. Sobre todo, ojo, con un tema que no es menor. Esto está todo en veremos porque ha estallado recién. De hecho, es más, la actual directiva o la que aparezca después de las elecciones... Va a discutirse el hecho de si se va a mantener este contrato, si se le da validez o no. Se supone que el cheque que tiene el equipo técnico, el cuerpo técnico encabezado por Jorge Sampaoli, tiene hasta el 30 de enero para cobrarlo. Por tanto, no ha sido cobrado y veremos qué va a pasar finalmente con aquello. Pero esto es bastante complicado para alguien como Jorge Sampaoli, que se ha referido al tema de educación gratuita... Que ha dado cierto apoyo, que se ha referido respecto a aquello, cuando, oiga, la educación gratuita se hace a través de los impuestos, por si acaso. De hecho, precisamente en el caso 20 y todo lo demás, lo que estamos hablando es de evasión tributaria. Estamos hablando de delitos tributarios porque la gente agarró también abogados tributaristas, agarró gente contadores, precisamente para no pagar impuestos. Cosa que es bastante más común en el fútbol de lo que se piensa. De hecho... En España hubo toda una polémica con Messi y otros jugadores más que también habían evadido impuestos, más allá de las sumas millonarias que ganan. Entonces esto, insisto, viene a ensuciar un poco lo que el triunfo de la Copa América. Los más puristas dirán que no, porque se ganó en la cancha y no se pueden mezclar peras con manzana y todo lo demás. Está bien, concedemos eso. Pero no deja de ser, probablemente en este momento Jorge Sampaoli debe estar arrepintiéndose de no haberse ido. Todos sabían que había conversaciones en un momento determinado con la selección mexicana, que la intención de Sampaoli era dirigir la selección argentina, donde el Tata Martino estaba bastante mal, pero la última fecha no le fue tan mal al Tata Martino, que es el actual director técnico de la selección argentina, y esto habría hecho a Sampaoli repensarlo un poco mejor y seguir en las clasificatorias chilenas. O sea, con la selección chilena para pa Rusia, lo que va a ser el Mundial finalmente. 2018. Si es que hay... Pero la polémica del contrato no es menor. Porque incluso, insisto, el directorio puede dar por terminado este contrato. Ojo, que no lo puede salir a defender San Paoli, que, o sea, Jadue, que está en otro proceso resolviendo. Claro, de hecho lo que se hace es declarar la ilegalidad de Jadue como todo lo que hizo. Uh-huh. Y obviamente también se le puede celebrar la ilegalidad al contrato, porque es lo que se está pidiendo el contrato. O sea, yo no puedo firmar un contrato donde pido asesinar a alguien. Bueno, ahí agrega Carlos Muñoz, y eso es otra polémica de que está destapando. O sea, poco a poco se ha ido destapando un montón de cosas que, omnibulados por el triunfo, omnibulados por lo que tiene que ver con Chile, que es el campeón de América, y un montón de cosas, no se vieron o se obviaron. Que, por ejemplo, el caso de Carlos Muñoz, que dice que San Paoli con Becaseche, que hay toda una polémica también con la salida de Becaseche, el cuerpo técnico, sí, la llegada hacia la U y todo lo demás. Bueno, San Paoli con Becaseche armaron una empresa, según dice Carlos Muñoz, ficticia. Yo he leído algo de eso, no estoy tan al callo. Y pidieron préstamo y luego le vendieron las máquinas a la NFP. Que agrega Carlos Muñoz, loco por la plata. Wow. No está a quedar de... O sea, la figura de San Paoli ahora se va un poco resentida. Sin desmedro de que se le reconozcan sus logros futbolísticos, sin desmedro de que hay gente que él, probablemente le agradecerá eternamente a él, incluso a Jadue, por haber salido campeón de América. Que cuando se hable en 20, 30 años más, se va a recordar la época, la era de Jadue, que salió Chile campeón de América, probablemente. Pero un tema no menor. Bueno, no, con tanta corrupción no le entra la duda, así que eso tampoco estuvo arreglado. Porque ya es demasiado, es realmente demasiado. O sea, hasta dónde se está manchando la pelota, porque ya uno entiende a nivel de dirigente, ya los dirigentes son todos corruptos y uno más o menos lo conoce. Pero ahora que el cuerpo técnico también se le esté manchado, a mí me parece que ya... ¿Sí? Es mucho más asqueroso. Y respecto al tema del contrato, lo pueden desconocer perfectamente, insisto. Un contrato no puede contemplar una ilegalidad. Eso es un contrato ilegal. O sea, insisto, yo no puedo decir, oye, ¿sabes qué? Voy a hacer un contrato donde... Que se habían ocupado abogados, los mismos que se habían ocupado para resolver el problema de Jadue. No, sí. Esto se está poniendo turbio. Y que probablemente va a terminar con la salida de San Paoli, pero probablemente una salida no como esperaba que saliera aplaudido por... Con laureles, claro. Claro, sino un poco mancillado, más allá de que, insisto, se le reconozca. Chile ganó en cancha. Uno podría discutir que hubieron ciertas decisiones arbitrales en un momento, me refiero al tema del árbitro, polémica. Pero en términos concretos, Chile ganó en cancha. En el grueso. Porque lo que pasa es que acá te está puesto en cuestionamiento un montón de campeonatos. Uh-huh. Y si fueron arreglados o no, que no es nuevo en el fútbol. O sea, la Juventus, que ya está encumbrada y que ha ganado, tiene un arranque increíble por lo demás, viene de la segunda división, porque fue castigada por arreglar partidos. Si una cosa no quita la otra, pero deberán tener la sanción. Y en ese sentido, claro, se mancha la pelota, pero a lo que voy o lo que quiero llegar es básicamente que esto es súper normal en el fútbol negocio. Esto es. Uh-huh. Donde la verdad muchas cosas se juegan no en la cancha, sino fuera de ella. De hecho, con el tema de los premios, que siempre ha sido polémico. Yo me acuerdo de Francia 98, había polémica con los premios. De hecho, una vez se montaron el cacho, me acuerdo, de algunos jugadores. Sale el CIFUP, que es una entidad ya casi... A rato uno puede estar de acuerdo con ciertas cosas a propósito de Carlos Soto, y en otras no, porque parece más manager de jugadores que un sindicato previamente tal. Uno podría entrar a discutir eso o no. Bueno, no hay sindicalismo ni clasista ni nada por el estilo, lo tenemos súper claro. Hay muy poco de eso. Pero cuando uno mira a esto... Porque aquí viene todo el cuento de que juegan con las camisetas y por el país. La verdad que cuando no hay premios no juegan tan bien, po. Bueno, uno podría decir tienen todo el legítimo derecho como trabajadores dentro de una maquinaria empresarial que es el fútbol negocio, de exigir mejores ganancias respecto a la ganancia total que está teniendo el negocio. Claro. Ese es el tema. Bueno, de hecho, en rigor, Messi ha explotado, a pesar de que gane lo que gane. teóricamente. Volvemos a esta cosa un poco mecánica, pero que es cierta, del tema de la explotación en términos en base a la tasa de ganancia. Exactamente. Tú estableces eso y ves cuánta plusvalía finalmente se termina sacando. Por eso es súper complejo discutir sobre los sueldos millonarios, pero hay que ver, establecer en el marco de qué tipo de ganancias están o qué tipo de negocio estamos hablando. Claro, porque en realidad Messi y todo este tipo de fútbol estrellato en el fútbol de negocio generan millones y millones. O sea, de hecho van de, durante la entretemporada van a Japón, pero facturan. Bueno, a propósito de que Japón se está jugando el Mundial de Clubes. Claro, y eso fue un invento precisamente para sacar plata. Exactamente. Y mucha plata. Mucha plata. Me acuerdo de la Recopa. También, sí. Hay un equipo chileno que la ganó en algún momento. Y no sé cuál es. ¿Qué partidazo Ramos Ramírez, hay que decirlo? No, sí, me acuerdo. Lo pusieron para los penales nomás. Me acuerdo haberlo visto madrugado para ver ese partido. Mentira, no fue tan sí, madrugado. Igual fue temprano. Yo me acuerdo que lo vi en una compañía de bomberos. Pero es que la compañía de bomberos no tiene hora, entonces probablemente era temprano. Puede ser por eso, pero me acuerdo que lo vi ahí con un montón de gente, mi abuelo. Yo creo que estaba como desayunando, sí, me acuerdo. Sí, pero era muy temprano. Era como una tostada mientras uno... Era temprano el partido, que se juega precisamente en Japón. Japón que ha generado todo un mercado a propósito del tema del fútbol. Exactamente. De hecho, ahora vienen las semifinales, están ahí. Parece. No, el tema así del fútbol negocio realmente así cada vez va mostrando más garra. Yo creo que es como un la poco copa de oro. Lo que ocurre con el caso de la corrupción del fútbol y todo eso así de Sokimich, como que son cosas que uno más o menos sabía que existían, pero que no te habían enseñado y transparentado el modo operandi de cómo funciona esta cosa. Y ahora uno ve que en realidad están todas las redes tendidas de un lado para otro. Se entregó a alguien, creo que como de Hungría, creo que uno de los dirigentes, se entregó uno de los grandes dirigentes de la FIFA ayer en Nueva York. Siguen cayendo. Siguen cayendo y siguen soplando, que también va a ir uno lleva al otro, cada uno negocia su mejor opción. Claro, ahí uno se acuerda además los lumpen que son todos. Po. Hace un momento que los apretaron, ahora son todos, se están salvando por sí solos. En vez de, no sé, haber hecho una estrategia en común. No es nuevo, no es nuevo. Exactamente. Uh-huh. No, está interesante el tema del fútbol. Y yo creo que BKHS no creo que nunca llegue a la U por toda la cantidad de problemas. Va a ser difícil que arranque la próxima temporada. Va a estar difícil, yo creo, los próximos meses. Sí, va a estar difícil. De hecho, bueno, todavía no se tienen claras las fechas, por lo menos en lo que es el campeonato nacional. Recordemos que aún no cierra el campeonato sí. De apertura, estamos a tras manos siempre, el de apertura a fin de año y el de clausura a principio de año, cosas locas del fútbol chileno, eso es para que coincidan con los otros campeonatos, una cosa bastante esquizoide, pero efectivamente el campeonato de apertura todavía no termina, no se ha jugado la última fecha, que es entre Santiago Wander y Colo Colo. Tampoco se sabe claramente cuándo va a iniciar el campeonato y qué, en qué condiciones se va a iniciar el campeonato con la debacle que hay tanto en la NFP, que insisto, ha demostrado una inoperancia tremenda. Todavía no se tiene fecha, porque cada vez que dice, sí, ¿cómo que no se tiene fecha? Se tiene esta. Y sale para atrás a autoridades, empiezan a decir un montón de otras cosas ahí pendientes. Pero bueno... el punto acá es que está complicado, se pone en entredicho la figura, mejor, más que en entredicho, está cuestionada hoy día la figura de Jorge Sampaoli, director técnico de la selección chilena. Yo creo que lo más seguro es que va a terminar saliendo de acá, porque nada hace prever, hoy me puse Carlos Pinto, nada hace presagiar que la cosa mejore en términos de lo que es la dirigencia del fútbol. De hecho, todo apunta a que esta cosa se va a seguir empeorando y van a seguir saliendo más cosas a la palestra. Y a medida que avance el proceso en la investigación que lleva Loreta Lynch, la fiscal nacional de lo que es ¿cómo se llama? Estados la justicia Unidos. Chilena, el Departamento de Justicia lo lleva... ¿Qué como la sabes como Abbott ahora? Como Jorge Abbott. No sé si la comparación es decente, no, pero... Es malvada. Sí, Abbott es como más político en ese sentido. Bueno, alguno me dirá aquí Loretta Lynch. Ah, no, si no. Fue un cargo político. Pero lo interesante, vuelvo a decir, de los fiscales allá es que se eligen. Se eligen. Eso es interesante. O sea, hacen campaña los fiscales. Elección popular. Entonces, cuando generalmente hay un caso que les va muy, muy, muy mal, cagaron, no salen reelegidos. Algunos han dicho que es un poco perverso porque distorsiona la justicia porque buscan el éxito, pero bueno, mantienen al público. Pero es que hay otros elementos, factores del sistema judicial. Pero es mejor sonreírle, podríamos decir, al pueblo. Al pueblo que sonreírle al parlamento que te ratifica. Y al poder, como tenemos acá en Chile. Y al poder, porque eso es lo que hacen. Para que sea un fiscal. De un nivel de cobardía tremendo. Tiene que agradarle a la Corte Suprema, tiene que agradarle a la presidencia y tiene que agradarle al parlamento. Y ahí tú puedes ser fiscal nacional. Claramente mucho más perverso que agradarle al pueblo. Muchísimo. Eso. Para aclararla. No. En fin, estamos llegando al final. Iba a hacer un comentario respecto a lo que fue el tema de la negra tatuada, pero me parece que ya se ha dado mucho respecto a eso. En términos de diferencia, yo leí dos entrevistas, la de revista Caras y la revista The Clinic, al caso de la morena o la negra tatuada. Me refiero a la ex periodista de la UDI, Lili Zúñiga. Me parece que había mucho cagüín de por medio, más que información relevante. Yo creo que había más material, yo no sé si va a estar en el libro, y que esto sería un petit buché bastante atractivo, lo que dio en términos de entrevista, pero si solamente es eso, me parece bien, bien piola. Mucho cagüín, o sea, ya está bien. Me parece llamativo el que hayan invitado, por ejemplo, a Ena Fombaer, a la Vedetón, esa weá impactante. Según Lili Zúñiga, habían invitado a Ena Fombaer a la Vedetón. Buena para la chela, chela Fombaer le dicen ahora. Pero ese tipo de cosas van al nivel de cagüín. Claro, para la farándula, ese tipo de cosas. O sea, lo de Felipe Cueva ya lo sabíamos, que es una huevonada, que gana dos palos para repetir y besar los pies de los otros, que el secretario de la juventud. Eso gana dos palos, eso es lo que no sabía. Se los dan en la cabeza, literalmente, parece. Bio, no es. Pero va más allá de las cosas, de la hipocresía, de que Jovino Novoa el que la lleva y Pablo Longuera un santo, porque es un poco lo que explica Lili Zúñiga en esta entrevista. Me parece que, claro, esto como que te vaya a un bar. O está ahí en un carrete en una casa y una loca se suelta. Se empieza a contar un poco lo que pasa en la pega. Pero no habla... sé si hay cosas tan relevantes, salvo, no sé, por el Darío Paya, que se cambió el nombre porque le da vergüenza tener el apellido mapuche. Pero bueno, estamos hablando de la UDI. Y el tema con el trato de las mujeres, que están todas las damas de los grandes señores, que son y todas estiradas, y todas las restos de las minas son... Ya, pero estamos hablando de la UDI. Sí. Estamos al tanto de la visión que tienen de la mujer. Entonces, insisto, yo espero que, porque esto es para, ¿cómo se llama? Anunciar un libro que es algo de disputada, si no me equivoco. No, imputada, donde se le recalca el puta, que va a sacar Lili Zúñiga. Yo creo, porque lo leí, me reí un montón, creo que la entrevista está muy bien contada, en The Clinic, más que en The Cara, que Cara es un poquito más formal la cosa y todo, mérito de la periodista, Macarena Gallardo, pero más allá de la chibuchina y el cagüín, me parece que hasta ahí la cosa, me parece que hay cosas más atractivas que podríamos saber de la UDI, de alguien que estuvo a cargo del tema, o sea, ella lo que explica ahí, cosas que por lo menos ya sabemos, y alguna gente no lo sabe, y qué bueno que se entere de que el tema de los móviles que hacían para algunos políticos, por el caso Salaqué, inventaban, traían viejas, se arreglaban con la gente en los canales de televisiones para arreglar un hoyo de una calle y era todo falso. Claro, también cómo era la cadena de decisiones para hacer un video de la UDI. Oye, eso era... Yo creo que eso es interesante saber. Así, porque ella hoy día, que el periodista de la UDI, pero hoy día se ríe, dice, un nivel de ahueonamiento increíble. Por ejemplo, que había gente que se había molestado porque no salió en un video, que ya no los puso porque precisamente podrían ofenderse. Que era como bailando Gangnam Style, una wea así. Una cosa... O sea, yo creo que lo interesante de la entrevista es que mucha gente probablemente no sabe cómo funciona la UDI, o no sabe el nivel de hipocresía, o no conoce, no está en términos de los círculos de la UDI. Bueno, eso es la UDI. un grupo en términos de la hipocresía, con un nivel intelectual bastante bajo. Ayer ponían y clasista. Ponían en la hija de Afrodita que a la fiesta a Lavín no lo invitaban porque era muy nerd. Bueno, ahí hay varios palos a Lavín. Pero da. En fin, vamos terminando. Quería señalar eso para ponerlo también ahí en perspectiva. Ayer lo estuvimos comentando un poco soberamente. Pero me gustaría ver ahí de qué va a tratar este libro del imputado y si hay algunas cosas ahí mucho más llamativas que puedan ser. Me imagino que la UDI no estaba contento con la entrevista. Me imagino que ayer estaban todos probablemente mandándose WhatsApp y todas esas cosas contra la negra tatuada, pero cosas que pasan. Pero más allá, insisto, del Cawin, eso. Así es. Oye, para ir terminando, recordamos a todos nuestros auditores del sector y todos quienes nos escuchan y quieran venir a apoyar, este día sábado a las 3:30 se celebra la Navidad Popular en las Estepas 845, para los niños que quieran llegar. Eso. Buenísimo. Así que nos vemos y tengan buena semana. Bueno, yo también me despido, nos escucharemos en la nochecita. Así que hasta luego, más que hasta ahí, por supuesto, siga con la compañía de Radio Villa Francia y toda su programación del día de hoy. Se repite Cerro a la Izquierda, así que tiene harto que escuchar también acá. Y me despido, nos reencontramos nosotros mañana a las 10. Esto fue el matinal de Radio Villa Francia. Que esté muy bien. Chao. El horizonte, al final del viaje partiremos de nuevo. Al final del viaje comienza un camino. Aquí finaliza el matinal de Radio Villa Francia. Gracias por tu compañía. Sigue en la programación de Radio Villa Francia. La vida quedarán nuestros cuerpos hinchados de ir a la muerte, al odio, al borde. Y decirle a la señora Bachelet, basta de militarización en nuestro Gualmapu. ¡Fuera la policía de nuestro territorio! ¡Barri Chihuahua! ¡Barri Chihuahua! ¡Barri Chihuahua! ¡Ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya! Levantando la voz, recuperando nuestra historia. Por la verdad, por la justicia. Radio Villa Francia. Rap de la tierra se levanta como una planta y sus raíces cantan. Lo consejo, escucho y escuché. Huillín coche, neguan que le ninche.